Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. Yeah. Them other boys don't know how to act. Yeah. I'm thinking special what's behind your back. So turn around and I'll pick up the slack. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es el programa menos escuchado en todo el internet. Su nombre es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. ¿Qué les puedo decir, señores? Yo creo que ya las campanas de la muerte han sonado para Comic Manía. Pero bueno, continuaremos mientras tanto. Y hablando de continuar, no vengo en dos semanas y se cae el rating. No, el rating está en el suelo, compañero. O sea, tendríamos que traer un desfibrilador y alguien para darle como que respiración de boca a boca a este programa, porque estamos, bueno, en la puerta del Hades. ¿Lo va a cerrar Lorna? Sí, Lorna ya no aguanta. Lorna, tengo otra propuesta de programa. Es una basura de ser humano. Saluda a la gente, mi querido Bernardo, por favor. Saludos, radio escucha. Un placer. Que sí hay, estoy seguro que sí hay. ¿Sabes lo? Bueno, sí, hay dos, tres personas que escuchan el programa. Una de ellas es Lorna, la otra no sé quién sea. El gato pato, gracias, efectivamente. Un saludo ahí desde León. Hola, gato pato. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bernardo. Gracias por romper el posible soliloquio del día de hoy. Lorna también está con nosotros. Hola, comiendo atún. Lorna está comiendo atún, entonces no lo vamos a molestar mucho. Primero tengo que dar como que las gracias de siempre y dar algunas como primicias, algunas cosas que están ocurriendo. Después empezaremos con sus preguntas, que me imagino que ya hay dos o tres por ahí flotando. Un montón. Lo que siempre dices es puro cuento. Tendremos algunas preguntas que nos sobraron del Soho Chat de la semana pasada. Todas las preguntas del Twitter ya están contestadas de una manera u otra. Obviamente les recomiendo que entren a nuestro Twitter. ¿Lo recuerdas, Bernardo? No. ¿Para qué vienes al programa? @comicmaniaradio. Pueden hacer sus preguntas ahí. También tenemos una página de Facebook. ¿Lo recordarás, Bernardo? Tampoco. Qué bonito. Es facebook.com/, obviamente, Comic Manía Radio. Espero. Falta Gus. Él también oye el programa. Sí, pero con trabajo, ¿eh? Déjame decirte. Cualquier cosa que hablemos que no le guste, bueno, lo apaga inmediatamente. La apaga inmediatamente. Sí. Aparentemente, hace unas como 4 o 5 semanas dije algo acerca de que los personajes homosexuales no deberían existir. Una tontería así dije. Y Gus dijo, no quiero escuchar este programa con racismo de esa manera. Y pum, dejó de escuchar. Pero dije, es un chiste. No dejó que yo concluyera el chiste. Nomás simple y sencillamente se alejó de este programa. Pero muchas gracias. Así es el público, o sea. No, pero no. No te tiene que esperar a que expliques el chiste. Mercurial, ¿eh? Se voltean inmediatamente. De hecho, estaba viendo esta película que nadie fue a ver, de Jim Carrey, que se llama El Lunático aquí. En los Estados Unidos, Man on the Moon. Buenísima película. Es la biografía de Andy Kaufman. Un hombre del que me siento muy cercano, porque él también fue odiado por su audiencia. Se muere de cáncer y todo el mundo quiere que regrese. Entonces, así, eso es lo que va a pasar cuando me muera yo de cáncer por la increíble cantidad de humo que he tenido que aspirar en este programa. Porque esa fue la bienvenida. Es incienso inocente. Claro que es incienso. Qué dramático. Está sonando un violín no, por ahí. Déjame decir una cosa. Hoy estaba en el gimnasio, ¿no? Digo, ¿qué me pasa, no? Me estoy durmiendo a las 4 de la madrugada. Me estoy despertando a las 12 de la tarde. No como, ¿no? O de vez en cuando como demasiado. Y después estoy cocinando por alguna extraña razón. Nada me pone contento. Cuando estoy en mi casa no hago nada excepto ver televisión. Y dije yo, a ver, ¿qué significa todo? Yo lo sé. ¿Qué pasó? Es adicción a los videojuegos. No, ya es literalmente, no estoy exagerando, ya es depresión. Cuando me pongo así, que me he puesto así constantemente, soy actor, estoy deprimido. Estoy como que, digamos, no escondiéndolo, pero yo tengo la capacidad de no tenerlo mero frente y dejar que eso sea mi cara de todos los días. Pero de que soy deprimido, estoy deprimido. Porque la última vez que estuve así fue en el 2010, después de la muerte de mi papá. Como que tenía que seguir activo, tenía que seguir haciendo cosas, pero lo hacía todo con desgano, ¿no? O sea, sin muchas ganas de hacer nada ni de despertarme. Y ya tenía sueño y seguía despierto. Eran cosas muy curiosas. Entonces yo creo que estoy deprimido. Pero bueno, eso no hablemos de eso. Oye, el Cruz Azul ya sacó un campeonato. Yo sé que eres del Cruz Azul de closet. Porque como tú, hay muchas personas que le van a la máquina. No, mira, te voy a decir una cosa. Si yo... No duerme. No tiene felicidad por la vida. Yo sé qué es lo que lo tiene deprimido. ¿Qué tú crees? Que ya no está en el cine la película de Batman. Creo que puede ser eso. Pero si estas... ¿3 semanas? No. Un Batman en el cine. Hay un Batman en el cine, ya lo vi, es muy malo. Y lo peor de todo, me rehúso y me ofende esa película. Porque en 3 cines, me dijo mi buen amigo Beto Calvo, que le mandamos un fuerte saludo, estuvo con nosotros 2 semanas seguidas. Ay, Betito. Me comentó que él y un grupo de chavos fueron a dar pláticas antes de la película. Sí. Y cuando me dijo quiénes fueron a dar las pláticas, quedé tan ofendido que esa película está manchada para mí por el resto de los tiempos. Porque si unes los conocimientos de todos ellos, y con toda la disculpa que se merece Beto, porque él fue una de las personas que dio la plática, si juntas el conocimiento de todas estas personas acerca de Batman, ni uno de ellos llega a la octava parte de mis conocimientos. Lo digo con cero humildad, pero con mucha certeza de que es la verdad. Pero fue Beto. Sí. No digas los nombres. Dejámoslo ahí como que... Fue mi tocayo. ¿Quién fue? Beth. Un fuerte saludo. Beth, te lo admite, que él no sabe nada de cómics. Creo que en parte es lo divertido. Te dice que lee más cómics mexicanos y de autores mexicanos que de cómics americanos. Te lo dice. Pero le encanta ese. Pero no ese sabe. Batman. ¿Lo comparas contra mí? ¿Qué? No, bueno. No, estamos de acuerdo. Sí, ok. Un fuerte saludo a Beth, me cae súper bien. Tú eres una Wikipedia andante de cómics, pero. ¿Y no sería yo la persona correcta para dar una de esas pláticas? Ricardo Cachua fue. Repito, en comparación a mí. Pero tampoco. Pero bueno, Wiki no, Joy. No hablemos. Tan malos. No eran tan malos. Pero estamos de acuerdo. Bueno, le manda saludos Gus a Bernardo. Muchas gracias, Gus. Bueno, entonces ya sabemos que Gus al menos está escuchándote por este programa por ti, ¿no? Bueno. Hasta que hagas una burla de algo que le moleste. Pero Gus, recuerda que al final hay 5 minutos de disculpas de todo lo que se equivoca Joy. Pero bueno, a dónde iba con todo esto es para continuar adelante, para quitarme la depresión tengo que hablar de cómics para no vivir en mi realidad y vivir en este mundo de fantasía tan hermoso. Creado por grandes genios como Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko, Jerry Siegel, Joe Shuster, Bob Kane y Bill Finger. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete, lo de los cómics, pero no antes de dar las gracias a todas las personas que participan en nuestro blog, que es, como obviamente no lo sabes tú, http://comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias a todas las personas que nos echan la mano ahí. También me gustaría dar las gracias a Comic Corp, que es comiccorp.blogspot.com. Ahí pueden checar todo lo que tienen estos muchachos. Y resulta que ellos ya no esperan a que yo suba este programa a internet. Ellos solitos lo graban para subirlo inmediatamente, casi después de que termine este programa. Se los agradezco muchísimo. Al igual que a La Covacha, que es lacovacha.net, que también hace lo posible porque este programa esté en sus páginas lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Me gustaría darle también las gracias a Cindy Marvel y Píldora Atómica por agarrar este programa y spamearlo por el universo a través de su página de Facebook que se llama El Club de Cómics. ¡Cállate, Bernardo! ¡Shazam! Jason Hayes. Te odio tanto, no tienes idea. Pero bueno, no hablemos de eso. Hay un cartoncito muy bonito que acabas de poner. Muy lindo. Y muchísimas gracias. Que tú dices Shazam y alguien te grita ¡Salud! Te odio. Porque ¿sabes qué? Carmix se lo está haciendo, ¿no? Porque dice Carmix, quiero recordar a nuestro buen amigo Bernardo. Y hablando de Carmix y de ese monito que acabas de mencionar, que acabo de subir a mi página de Facebook y a la página de Facebook del programa, lo hizo una escucha que se llama Laura Santana. Se lo agradezco muchísimo porque ella tiene que trabajar, tiene cosas que hacer en su vida. no tiene por qué detener sus cosas para hacerme un favor, porque ni se lo pagué, nomás le di las gracias. Muchísimas gracias, Laura, me encantó el muñequito, como podrás ver. Ya va a ser, como digamos, la mascota de este programa. Y además me encantó porque le puso unos detalles muy lindos. Obviamente se ve la playera de Capitán Marvel, el anillo de linterna verde, la capa de Batman, tres de mis héroes favoritos. Pero lo más lindo, no sé si lo notaste, en el dibujito le puso orejas puntiagudas. No queda duda que soy yo. Eso se me hace bastante lindo. Muchísimas gracias, Laura. Y también felicidades a nuestro buen amigo Carmix, porque ya está en su cuarto programa de como el cafecito comiquero con Carmix. Muchas gracias por seguir, por hacerlo, porque nutres más a esta gente de información correcta, ¿no? Como las personas que fueron a dar pláticas acerca de Batman. Pero no hablemos de eso. También tenemos a nuestro buen amigo Beto Calvo, que tiene una página de internet que es comicverso.org, donde también tiene su programa de radio, su podcast, que últimamente se ha tratado de hacerlo cada 15 días sin falla. Felicidades a él, también para él. Y ya para cerrar estas gracias, me gustaría dar las gracias a David Noriega y a Juan Bautista, que son el dueño y el gerente de Fantástico, porque siguen interesados en hacer estas pláticas. Recibí como un rumor por ahí de que ya se iban a cancelar. Afortunadamente, el rumor de nuestra muerte fue totalmente exagerado. Va a haber una plática, creo que el último sábado de este mes es el 27 de abril. Estoy en lo correcto, de 4 a 6. Sí. Va a ser en Fantástico, que es Félix Cuevas 835. No sabemos bien el tema hasta ahorita. Uno de los temas propuestos, creo que es uno de los mejores temas que se le pudo haber ocurrido a David y a Juan. ¿Cómo DC Televisa acaba de sacar de nuevo el TP de Watchmen, que alguna vez fue publicado acá en México por Viv? Ya lo sacaron de nuevo. La portada no me encanta, ¿no? Pero pues bueno, la cosa es que es Watchmen y es lo importante. Supuestamente la plática va a ser acerca de Watchmen. Para... ¿De nuevo? Pues la primera vez que hablamos de Watchmen fue Before Watchmen. No nos concentramos tal cual en lo que... ¿Cuál es Watchmen? ¿Y por qué lo dices así? ¿Qué? Cualquier día es un buen día para hablar de Watchmen. No, tampoco, ¿eh? ¿Qué dijiste? Una vez al año. ¿Qué dijiste? No es porque Watchmen sea malo, pero creo Lorna, que... Lorna, creo que... Sí. Hoy es un día histórico. No, no, no. Hoy vetamos a Bernardo de este programa. Watchmen es la mejor novela. Bueno, no, es el único cómic que merece el título de novela gráfica. No, déjame terminar. A ver. Si los comiqueros dejáramos de usar a Watchmen como ejemplo, ajá, veríamos más opciones, veríamos otras cosas. Porque cada vez que... Es que el cómic es un... Watchmen. No, bueno, mi letrero de cuiden los micrófonos. Lo tiré por la basura, perdón. A lo mejor yo es el que se va, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Ok, vamos a hablar en serio. Okay, vamos a hablar en serio, por favor. Okay. El Padrino. No, ibas a usar eso en contra de Bernardo. Me iba a golpear, sí. No. A ver. Señores, por favor, no estamos en televisión, entonces la gente no sabe de lo que estamos hablando, entonces vamos a continuar. Ok. Muy simple, muy simple. El cuchillo. Bernardo, respira. Ok. El Padrino. Sí. Es una de las mejores películas que jamás ha existido en este planeta. Sí. ¿Ok? Al igual que Ciudadano Kane, al igual que Casablanca, al igual que Apocalipsis Ahora, por mencionar algunas, ¿no? Sí. Son las mejores películas que jamás han existido en este planeta. Algunas de ellas. ¿Ok? Pasan los años y se dicen, esa película es muy buena, esa película es muy buena, esa película es muy buena, pero ¿sabes qué? Esos son los clásicos. ¿Ok? Lo mismo con los cómics. Hay ciertos cómics que son clásicos. No porque salgan cosas nuevas, no, van a dejar de ser clásicos. Ya deberíamos de obviar esa respuesta. ¿Cuál es el mejor? Watchmen, ok, sí. Me encantaría obviar eso, pero hay gente que dice que el mejor cómic que jamás ha salido es Danger Girl. Entonces, hay mucha gente que dice que la mejor miniserie que jamás ha salido en este planeta es Civil War. Entonces, hay que constantemente decirlo para que la gente sepa qué está sucediendo, pero bueno. La primera vez hablamos acerca de Before Watchmen, que es bastante malito. ¿Quién es? Ah, Carmix. Un placer tenerte con nosotros, mi querido Carmix. A ver, adelante. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Joey? Más sexy que nunca, pero no hablemos de eso. Se me acabo de tirar un micrófono, lo que significa que el fin de este programa está próximo. Porque tú sabes que aquí Lorna puede aguantar muchas cosas, pero que nadie puede tocar esos micrófonos, déjame decirte. Sí, por supuesto, ya sabemos que son bastante frágiles. Son más preciados que yo. Oh, bueno. Y según Lorna dice que cuestan más que yo. Eso sí me dolió, pero bueno. Lorna lo dijo clarísimo. ¿Cómo te queda el horario de miércoles 5:30? Serían capaces, ¿verdad? Serían capaces los dos. ¿Sabes? Que nomás tengo que decir una cosa. Así como Julio César tuvo su Brutus, Así como Jesús tuvo a su Judas, yo los tengo a ustedes dos. Pero adelante, Carmix, ¿qué nos estás diciendo? Oye, pues es que precisamente me decía un contacto, no te puedo decir quién, pero que, pues que andabas medio... Pues medio de, pero ahorita en el programa, pues qué Chipil, rollo, yo, emo. ¿Qué? No, no en el programa, por la vida, compañero. Tienes que recordar una cosa, ¿no? A diferencia de los seres humanos, los actores... No solo tenemos uno o dos sentimientos por los que vivimos la vida, ¿no? Tenemos todos y cada uno de los sentimientos y emociones. También nosotros. Sí, pero ustedes no se rehusan a experimentarlos y explorarlos. Yo los exploro cada segundo. Con cada palabra tengo diferentes tonalidades, ¿no? No solo es una, son millones y millones y millones constantemente. Entonces lo que termina sucediendo es, con tanto contacto a tus emociones, eventualmente te entra la depresión. No lo puedes controlar, no lo puedes evitar, nomás te llega. Y cuando te llega, al igual que cuando estás surfeando y te subes una ola, aunque sea muy peligrosa, lo que te recomiendan es sigue yendo en ella, porque si te tratas de detener, te vas a caer, vas a terminar en el arrecife y vas a terminar muerto. Entonces yo lo que necesito hacer con mi depresión es nomás dejar que pase. Así de feo suena, pero es la verdad. Entonces lo único que puedo hacer para evitarlo es leer buenos cómics, ¿no? Que Michael Bendis no está ayudando con Age of Ultron, pero bueno. No, nada. Y con eso de que se va Jeff Jones de Green Lantern, eso tampoco está ayudando, pero bueno. Claro. Ya veremos. No, la verdad es que no. Quisiera decirte que lo estoy escuchando tal programa, pero pues nos quitaron el internet ahorita aquí en la empresa. Ah. Y ya sabes. Entonces, pues ya por el Face me dijo un cuate, oye, ¿qué onda? ¿Qué tiene el Joy? Y le digo, pues no sé. Le digo, pero pues oye, la verdad sí. Sí, no es nada específico. Lo que te puedo decir, Joy, es. Pues ánimo, amigo. O sea, digo, tu programa va súper bien, tú lo sabes. Hay mucha Ahorita que dijiste. No, te me agüites. Carmix, ahorita que dijiste tu programa va súper bien, Lorna se empezó a reír. No, es que quería decirle a Carmix. Bueno, al menos los comentarios son muy buenos. Lo que pasa es que, acuérdate que ahí no se, desgraciadamente no mides cuánta gente lo puede descargar, que esa es la parte que muchas veces. Pues no. Exacto. Por ejemplo, yo, ve mi situación, no te puedo escuchar ahorita. Claro, claro. Ah, no. Una pregunta. No, entonces, ¿tiene Android? Roca. A ver, te estoy haciendo una pregunta, Lorna. ¿Tienes Android? Sí. Ah, si me manda un inbox por Facebook, le voy a dar una página especial que estamos probando, por eso no la hago pública. Si ustedes quieren también, mándenme un inbox a mi Facebook, les paso esa página que ahorita está de prueba para que desde ahí puedan escuchar el programa. Ok, ya escuchaste eso, Carmix. Si le mandas un inbox, mándale un inbox a Lorna. Okay. Y ella, lo tienes en tus contactos, sí, ¿no? Sí, okay. Sí, sí. Entonces, por favor, si tienes al orden tus contactos, no se lo digas a nuestro buen amigo Chicken Master. Entonces, mándale un inbox, Lorna te va a mandar la dirección y a ver si puedes escuchar este programa a través de tu Android y le dices a Lorna que está funcionando bien porque estamos en prueba de toda esa nueva tecnología. Me late la idea. Ya estás, mi querido Carmix. Bueno, nos estamos viendo y gracias por tus lindas palabras. Qué lástima que no estás tú aquí, está Bernardo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, Bernardo, o sea, te puedo pasar muchas cosas, pero que digas que hablar de Watchmen no es lo correcto cada segundo de tu vida, no sé cómo interpretar eso. Me acabas de sorprender más que jamás me ha sorprendido una persona, te lo juro. Me has roto el corazón y lo que te recomiendo es que vayas el 27 de abril a Fantástico, porque si todo sale bien nos van a dejar hablar de Watchmen. La última vez hablamos 3 horas acerca de Before Watchmen. ¿Van a hablar de Before Watchmen? Pues lo que yo quiero hacer ahorita es lo siguiente. Obviamente, decir de dónde vienen los superhéroes que salen en Watchmen. ¿Sí sabes de dónde vienen? ¿Sí sabes quiénes son? Estuve en la plática anterior. Ah, sí, pero ¿lo recuerdas? Sí, ¿lo recuerdas? No lo digo para que la gente vaya a la plática. Son los personajes creados en los años 70 por Charlton, si estoy en lo correcto. O los S. Dios es mío. Gus. Es Gus. A ver, tenemos algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Comic Manía. Sí, señor... Joy, ¿cómo está usted? Más sexy que nunca, pero eso es obvio. No, eso no es obvio. Es radio. Para eso hablas. Está hablando tu némesis. ¿Eh? Para eso hablas, Gus. No, hablo para apoyar a Bernardo. Gus acaba de decir espérate, Gus. Acabo de decir que estoy deprimido y tú lo que haces es... ¿Sabes qué? Voy a poner un poquito más de sal a la herida. Pero bueno, adelante, Gus. No, en que estés deprimido. Sí, apoyo a Carmen en que no inventes, no tienes que estar deprimido. Pero en que ya basta de hablar de Watchmen, ¿no? ¡Otro! Eso, Gus. ¡Eso! ¿Etú? Claro, o sea, hay muchísimos. ¿Etú, Brute? Eso sería como decir que la literatura se reduce al Quijote, ¿no? No se reduce, pero es uno de los grandes clásicos. Uno de los grandes. Entonces yo creo que vamos mencionando a los demás, ¿no? ¿Sabes cuál que me gustaría mencionar, Gus? ¿A quién? ¿Sabes cuál me encantaría mencionar? Y tú vas a, en serio, tal vez tengas que arrodillar y decir We're Not Worthy. ¿A quién? A ver. Acabo de leer A Contract with God and Other Tenement Stories de Will Eisner. Ajá. Wow. Por ejemplo, wow. Tienes cosas de Bill Eisner, tienes cosas de Neil Gaiman, tenemos wow. cosas, Grant Morrison. ¿Mande? Grant Morrison y Warren Ellis. Grant Morrison y Warren Ellis, ¿por qué nunca mencionas Arkham Asylum si tanto te gusta Batman? Me encanta Arkham Asylum, pero como dije la semana pasada, cuando lo mencioné, es un poco difícil que sea algo para toda la familia, ¿no? Es algo que mucha gente puede leer. Watchmen no es para toda la familia. Sí, pero afortunadamente con la película eso ayuda. Watchmen, la película, no es para toda la familia. No, pero está más en la mente de la gente. Está más en los adolescentes y adultos, pero no está en la no hay mente de toda la primaria. La gente, y no sería para niños. Entonces, no es para niños, pero te ayuda a madurar. Déjame decirte. No es válido el argumento. Mira, déjame decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que te marcan. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Tú puedes recordar, y no me digas que no, porque sería una mentira total. Puedes recordar exactamente qué estabas haciendo cuando leíste el episodio del número de la Legión de Superhéroes cuando muere Ferrolad. Ajá. No es un gran cómic. No. Pero es un buen cómic, uno de los clásicos, sin duda, al menos de la Legión, y te marcó para siempre. Pero eso sería también cosa que discutirlo estando ahí Bernardo también, qué bueno. Sí, sí. No son los cómics que te marcan, es una cosa. Los cómics buenos son otra cosa. Sí, sí. Entonces, la cosa fue que en mi caso muy particular, Watchmen me marcó doble. Ajá. En el momento que lo leí, ajá, yo estaba leyendo, no estoy exagerando, era fan número uno de G.I. Joe y de hecho acababa de comprar dos números de G.I. Joe de Special Missions. Uno para leer y uno para guardar. Entonces, y me da mucho coraje que hagan eso con ellos en las dos películas que vi. Sí, es muy triste. Pero bueno, donde iba con esto es que me marcó porque fue un momento donde vi los cómics de una manera totalmente diferente y además es una excelentísima historia, ¿no? Entonces, me marcó doble. Obviamente es algo que yo menciono constantemente, pero obviamente, como podrás ver en este programa, hacemos lo posible por mencionar muchas otras cosas más y tratar de alejar a la gente de cosas como Civil War, Hush y Danger Girl y guiarlos a los lugares correctos como Top Ten del mismo Alan Moore o Supreme del mismo Alan Moore, que son diferentes maneras de ver a los superhéroes. A cargo de Beto, ¿perdón? Tienes Planetary, que también es una cosa muy importante. Es divina Planetary. Está Authority, como cómic también que cambia mucho las situaciones. ¿Y sabes qué? Curiosamente, algo que nunca hablamos mucho, pero es un cómic lindísimo, increíblemente sólido y duró por muchísimo tiempo. Ajá. Las Aventuras de Batman, que son las adaptaciones de la serie animada. Porque Batman Adventures es muy buen cómic también. Eso es un cómic súper sólido. De hecho, cuando estaba saliendo Batman Adventures de Kelly Pocket en ese entonces, dibujados por Mike Parovec, en paz descanse. Okay. Honestamente decías tú, wow, este es el mejor cómic de Batman. No puede ser que nadie lo esté leyendo porque todo el mundo está ahorrando su dinero para comprar todo lo que es la caída del murciélago, la búsqueda del murciélago, etcétera, etcétera. Es muy triste. Bueno, lo que pasa es que hay cómics mainstream. Sí. Son los que funcionan comercialmente y se vuelven grandes éxitos, aunque no sean la octava maravilla, ¿no? Lord, yo creo que Gus en serio extraña estar en este programa, diría yo. Sí, tienes que venir pronto, Gus. Sí, vamos a ir pronto a ese programa. Te has invitado la próxima semana, espero que puedas venir. Que ella no se preocupe. Que ella no se preocupe por tus depresiones. Le puedes decir a Bernardo que sí, a veces tenemos libres los días, los miércoles a las 5. Beto, Carmex y yo estamos libres, pues no hay ningún problema, Lorna, ¿no? Lorna, ¿ves esto? Solo falta que me cuelguen en una cruz, en serio. ¡Ay! En serio, no puede ser. ¡Ay, el drama! Voy a morir por los pecados de todos cada uno de ustedes. Nomás quiero que sepan eso. Bueno, muchas gracias, Gus. Te esperamos la próxima semana para hablar largo y tendido. Y te voy a dar tarea, espero que la puedas hacer. Yo sé que nunca la haces, pero espero que la puedas hacer. Hay una película ahorita en las salas de cine. En inglés se llama Stoker. Aquí le pusieron Los Lazos Perversos. Ajá. Buenísima. Excelente película. Ok, Los Lazos Perversos. Te va a encantar. Lazos Perversos, sale Nicole Kidman, que ya regresó a actuar. Ya no está haciendo tonterías, ya está actuando de verdad. Matthew Good, el actor que interpretó a Ozymandias en la película de Watchmen. Ajá. Y Mia Wasikowska, o como se diga, que es la que hace Alicia de Tim Burton. La Alicia del París. Y si Bernardo va dentro de 8 días, vamos y platicamos contigo. Me parece perfecto. Ve esa película. Para que sea el golpe de estado completo. Son, curiosamente, vi la estupidez llamada Evil Dead, el remake. Para que la fuiste a ver, o sea, hay películas. Bueno, yo fui a ver ya, yo me rompo. Gracias, Gus. Pues es que lo que pasa es que sale Jane Levy, una niña que sale también en la serie de Suburgatory. Tiene como 21 años, pero se ve de como 16. O sea, preciosa y es pelirroja. Está chaparrita, entonces estoy enamorado de ella. Entonces por eso fui a ver la de Evil Dead. Es malísima, pero afortunadamente fue el mismo día que fui a ver Stoker. Y dije, ah, mira, dos películas de terror. Una muy bien hecha, totalmente psicológica, cuasi hitchconiana. Muy bien. Y una basura. Entonces ve a ver la de Stoker, te la recomiendo mucho. Y lo discutiremos la próxima semana. Y a todas las personas que están al alcance de mi voz, no vayan a ver Evil Dead, por todos los santos. Vayan a ver Lazos Perversos. Y que tampoco vayan a ver Jack Joutos. Nos vemos, Gus. Bye. Gracias a ustedes, saludos. De esto. Dos llamadas telefónicas en un día. Bueno, voy a dar el número por si alguien por si alguien más quiere hablar contigo y así. No creo. Pero en los radioescuchas escucharon algo que se cayó y dijeron, no, yo iba a matar a Bernardo. Hay que hablar para tranquilizarlo. Para que crean que hay testigos y no nada son los tres. Ahorita les voy a enseñar la base que yo quise utilizar para contra de Bernardo. No, sabes que voy a agarrar las batucadas ahí de cómo se llama, para la batería. Les voy a decir una cosa, me encantó esta película de Stoker, pero no hablemos de eso, vamos a hablar mejor de Watchmen, porque espera, eventualmente... El teléfono. Ah, adelante. 53-41-95-93. De nuevo, por favor. 53-41-95-93. ¿Por qué pones voz sexy cuando dices el teléfono? Nunca he entendido. Todavía la puedo hacer más sexy, pero... No hagas eso. Puede explotar la cabeza el Chicken Master y todos lo sabemos. Pero bueno, obviamente ya saben que todas sus preguntas las responderemos a través del Soho Chat, a través de del Twitter, que es @comicmaniaradio. Y sin duda, antes que se nos olvide, La Quinta Dimensión nos dio dos brillantes y divinos cómics, Tales of the Marvels, The Wonder Years, que es todo a través de la visión de una niña que es la número uno fan de Wonder Man. Ella y yo somos los únicos, lo sé. Él muere en el número uno de Force Works y ella está esperando su regreso, porque cada vez que él muere, él regresa, porque no está compuesto de, vamos a ver, no es un ser humano de carbón, por decir, no está está compuesto de energía, no tanto de materia. Él está hecho de energía iónica, y recordarás una de las creo que ¿cómo se llama? las reglas de la energía. ¿Sí sabes cuáles son, mi querido Bernardo? Que la energía no puede ser destruida, solo puede ser cambiada de forma. Se transforma. Sí, transforma. Muchas gracias. Lorna sí puso atención a sus clases de ciencia. ¿Qué tal? ¿A quién tenemos aquí en Comic Manía? Alguien que nos colgó inmediatamente. Le dio pena. No creo que le haya dado pena. Creo que mi increíble virilidad lo puede haber asustado, pero no. Eso suele suceder. Tu radio. No estás deprimido. Claro que estoy deprimido. Estoy poniendo una máscara. Carlos Moisés, el niño gordito de lentes con cabello que no funciona. ¿Qué? Te vamos a hacer bullying, Bernardo y yo. Sí, en serio. Ese niño está muy deprimido, pero Joey, desafortunadamente, es una persona sin sentimientos y él no siente lo que se siente Carlos. Solo en las noches, debajo de de los cobertores, cuando lloro, ahí es cuando Carlos vive. Pero ahorita Joey se está encargando. ¿Sabes qué es lo triste? Que ya literalmente estoy separando al personaje, a Carlos y Joey. Ya Joey es un personaje por completo. Y me reviso a ir a un psiquiatra y debería de ir inmediatamente. Pero no hablemos de eso. Carmix es buen psiquiatra. Sí, sí, es muy cierto, Lorna. Pero vamos hablando en serio. ¿Qué tan cerca estamos de irnos? Y ya próximamente nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. ¿Tienes la que te pedí de Billy Idol? Sí, sí, ¿me la bajaste? Sí, esa ya, va a ser la canción que vamos a poner. Todo bajado de iTunes. Obviamente. O sea, aquí nunca hacemos trampa en ese tipo de tonterías. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que decirles es lo siguiente. Tenemos dos regalos que dar. La Quinta Dimensión nos dio este divino cómic llamado Tales of the Marvels, The Wonder Years, que es acerca de... Y que lo que me gusta, no sé si leíste Marvels, otro gran clásico, a pesar de que es más o menos más modernón. ¿Sí, sí lo leíste? Sí. A mí lo que me encanta de esto es que siempre vemos las aventuras de los superhéroes, casi siempre, en DC sin duda siempre, en Marvel de vez en cuando, a través de los ojos de los héroes. Y de vez en cuando, de los ojos de los personajes de apoyo de este héroe. Uh-huh. Rara vez lo vemos una persona que está totalmente ajena a cualquier superhéroe. Dentro del mundo, más o menos cercano a lo que hacen los superhéroes, pero obviamente alejado. Y Marvel es escrito por Kurt Busiek, dibujado por Alex Ross, divinamente. No sé si tú seas fan de Alex Ross. Sí. Hay gente que no, ¿eh? Por eso te lo pregunto. Sí, hay gente que no. Y lo que más me gusta es que vemos a Phil Sheldon, un fotógrafo, que ve el mundo de Marvel, el universo Marvel, con estos ojos diferentes. De hecho, es muy bonito porque en la Era de Oro del universo Marvel le cae algo en el ojo y pierde el ojo y nomás queda con solo un ojo, al igual que una cámara. va a ser como que la analogía mucho más clara, ¿no? Es muy, muy, muy lindo de cómo vemos el mundo a través de sus ojos, o en este caso de su ojo. Lo mismo pasa en Tales of the Marvels. Vemos toda la... ¿cómo puedo decir esto? El legado heroico, el trayecto heroico de Wonder Man a través de los ojos de su fan. En vez de alguien que se está burlando de él constantemente, que sería la mayoría del universo Marvel. Pero esta niña ve a Simon Williams con mis ojos. Y por eso me encanta este cómic. Y también estamos regalando dos números de Uncanny X-Men, que es el Uncanny X-Men número 435 y 36, que se llama The Trial of the Juggernaut. Son dos números. Gracias a Rodrigo Díaz Paz por donarnos estos cómics. Voy a poner las trivias a través de nuestro... ¿Cómo se llama este? Nuestro Twitter, una y después la otra. Ya saben que tienen que contestar a carlosjoymoises@gmail.com. Repito, carlosjoymoises@gmail.com. Y algo que tenía que decir a través de todo esto, pues yo creo que ya sería todo. Creo que nos podemos ir a nuestra primera canción. ¿La tienes lista, Lorna? Sí, sí. Esta canción obviamente se la dedico a nuestro buen amigo Hal Jordan, que al igual que yo le encantan las niñas chiquititas. ¿Qué te puedo decir? La pedofilia entre él y yo es divina. Y curiosamente, Billy Idol también es fan de ello. Por eso hice esta canción. Cuando la escuchen ya verán exactamente a qué me refiero. Lorna, mándanos esta canción y regresamos con un poco más de lo que se llama Comic Manía. Y cuando estemos nos mandemos a la canción, en una parte de la canción, Lorna pondrá la marca de agua, que todos ustedes ya la conocen. De ahí saldrá la trivia y la pueden contestar todos. La primera que vamos a mandar es de este regalo especial que nos da la quinta dimensión, que obviamente es Tales of the Marvels, The Wonder Years. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Thank you. están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Ya les mandé las preguntas. Son ridículas, estúpidamente fáciles. Si no las saben, señores, en serio, ya díganle adiós a ¿cómo puedes decir esto? A su tarjeta cargante de que yo leo cómics, porque en serio, es demasiado fácil. Regresen la membresía del Fanboy Club. Exacto, muchísimas gracias, Bernardo. Yo sabía que por algo te tenía aquí. A ver, te voy a decir las preguntas. Tú te vas a desmayar de lo fáciles que son. Vas a decir, ¿sabes qué, Joey? Deja de ser tan barco. Pero es importante que las digamos, ¿ok? ¿Quién le da poderes a Wonder Man? Súper simple, súper fácil. Para todas las personas que no lo sepan, Avengers número 9 es la primera aparición de este gran personaje. Ahí podrán saber la respuesta. También está, es estúpidamente fácil. Y no solo eso, este es un cómic que todo el mundo debería de tener, porque la portada es de Jack Kirby. Entonces, si no lo tienes en tu colección, hay graves problemas. ¿Quién lo regresa a la vida como un zombie? Sí, aunque no lo crean, nuestro buen amigo Wonderman también fue zombie. Qué triste, porque yo detesto a los zombies, pero curiosamente por 20 segundos fue zombie. Ya entiendo por qué estás como deprimido. Entonces, ¿qué? Ahorita con esta modita de los zombies. Estoy, sí, me enferma. Sales a la calle y todo el mundo hablando de, sí, ya, qué cool los zombies. Sí, y lo peor de todo es que sale finalmente una buena película de zombies, la de Warm Bodies, y nadie la va a ver. Es triste, es triste. Aquí lo pusieron, mi novio es un zombie. Duró, ay, no la vi. Sí, Lorna, duró 3 segundos en cartelera. Ah, bueno, pero segundos. Lo veré por, ya sea Netflix o por... Netflix. Sí. A ver, y te dice, y acá, y finalmente, la tercera pregunta es, nombra a los tres hermanos, nombra a los dos hermanos de Wonder Man, ¿ok? Es muy fácil, es muy simple, es estúpidamente ridículo que hagas este tipo de preguntas, pero las hago porque mi interés obviamente es que todos ustedes ganen algo y no se vayan con las manos vacías escuchando aquí Comic Manía. Y veo que tenemos algunas preguntas, esto lo voy a contestar rápidamente porque la gente... siempre me manda cosas por diferentes lugares, como tú sabrás, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de esto, a través de aquello. Y después las traspapelo, las medio escondo y ya no sé cuál leer. Entonces voy a leer esta porque la encontré aquí a través de un milagro. Entonces tengo que leer esta y otra que me hicieron a través de la página de Facebook, que también como que la medio encontré. Entonces ahí te va. Eso del mes, WTF o What the Fudge, ¿qué tiene que ver con What the Fudge? Casi todos los números que he visto... dije, es fudge, como es como pastel, ¿no? Básicamente. Okay. Así es como lo corrigen en los Estados Unidos. Casi todos los números que he visto y que han salido no aparece nada que digas, no juegues. Y la mayoría lo que dicen en la portada lo muestran en la parte final y en una sola hoja. Ese truco de marketing fue muy barato y pésimo. Neta, yo creo que desde los nuevos 51, desde que empezaron, ya la baratez... ya estaba como que más bien dada. Pero lo hacen porque seguimos comprando. Muchas gracias. Bueno, todavía falta más números, pero como van, no espero nada bueno. ¿Qué opinan? A ver, Bernardo, ¿has leído o visto alguna de esas portadas de What the Fudge? Las he visto. A ver, ¿algunas que te llamen la atención o que recuerdes ahorita brevemente? Porque hay muchas muy malas. Hay unas ridículamente estúpidas que están afectando... ¿cómo cuentan las historias los escritores? Bueno, la que me llamó la atención fue la de esta posibilidad del... ¿el parentesco de Superboy? No, de la nueva Robin. La nueva Robin. Ah, ok, sí. Esa fue de las que más me llamó la atención. Dije, mira, Batman y Red Robin, ¿no? Porque una de las cosas que yo dije, bueno, qué ridículo que hay un cómic llamado Batman y Robin y no sabemos qué va a pasar. Pues bueno, más o menos se vio que en el cómic de Red Hood and the Outsiders... no, and the Outlaws, perdón. Red Hood and the Outlaws... queda deforme Jason Todd y aparentemente hace las paces con Batman. Me imagino que él será el nuevo Robin, ¿no? Todavía no sabemos, ¿no? Pero lo que están haciendo, o al menos lo que insinúan, es que en Batman y Robin, cada mes Batman hará equipo con uno de sus diferentes Robines, ¿no? Va a ser equipo con Red Robin, va a ser equipo con Red Hood, me imagino que va a ser equipo con Nightwing, etcétera, etcétera. Porque obviamente como la familia ya está muerta, no va a haber ni un cómic donde ellos estén juntos, ¿no? Pero bueno... nadie me hace caso a mí. Pero resulta que sí, efectivamente, Carrie Kelly, la niña que apareció, ¿dónde, mi querido Bernardo? Infórmale a la gente. ¿Dónde apareció por primera vez? En la película que está pasando. No, la película que está pasando, no, en el cómic. Dark Knight Returns. La primera aparición de Carrie Kelly fue en Dark Knight Returns. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Ella se vuelve la Robin de este Batman del futuro en el número 2. Y de ahí adelante, sigue todo muy bien. De hecho, alguien me preguntó, ¿Qué me parecía que Batman aceptara una Robin y por qué la acepta Bruce Wayne en el futuro? Y es muy simple, honestamente, es muy simple. Batman sin Robin es un demonio. ¿no? Es un ángel de la venganza o de la justicia, como lo quieras ver. Es su brújula moral. Ay, gracias. Porque lo que termina pasando es que sin ella, Batman llega y no le interesa lo que le hace a los criminales y no le interesa lo que le pasa a él. Al tener a alguien que lo humanice tanto como un Robin, sea quien sea... Es una brújula y es un ancla. Exacto. Para no dejarse ir y para saber a dónde va. Porque cuando Batman estaba peleando al lado de un niño de 13 años, su interés no era tanto en cómo golpear a los asesinos o a los criminales hasta que ya no pudieran caminar. Su único interés era cómo le hago para que este niño no salga muerto y cómo lo ayudo y lo guío hacia el camino correcto. Entonces estaba tan, como tú mencionas, tan anclado a la realidad que no se piraba. ¿Qué es lo que pasa cuando pierde a su Robin, cuando muere Jason Todd? Empieza a hacer cosas descabelladas, deja de descansar, deja de dormir, empieza casi casi a creer que es un superhombre. Tim Drake tiene que decir, ¿sabes qué? Tengo que poner mi vida a un lado porque Batman necesita un Robin. Y si nadie lo va a hacer, lo tengo que hacer yo, ¿no? Y que también, y me gustó mucho esa historia. No es una muy buena, se llama A Lonely Place of Dying. No es una gran, gran, gran historia. Y Jim Aparo, que es el que la dibuja, ya se notaba muy cansado. Pero es una historia que vale la pena porque te demuestra que Batman necesita un Robin. Le das explicación que no le habían dado, ¿no? Bueno, ¿por qué este personaje tiene niños ahí al lado arriesgándolos, ¿no? Exponiéndolos. Sí, sí, entonces sí. Esta historia le da ese, miren, es por esto. Por eso Superman no necesita a nadie. Porque él tiene no solo a sus papás, tiene a todo Metrópolis, ¿no? Y todo Metrópolis siempre le está diciendo lo está buscando la manera de anclarlo, ¿no? Tiene a Luisa Lane, tiene a Jimmy Olsen, tiene a sus amigos muy cercanos y todo lo hace por ellos. Entonces siempre tiene como que no solo tiene un sidekick, tiene millones de sidekicks, toda la gente que está en Metrópolis y en el mundo, ¿no? Y curiosamente cuando de plano necesita una brújula moral, va con Batman. Es lo más curioso, ¿no? Va con el hombre más humano de todos. Pero la humanidad de Batman sí siempre ha estado definida por el Robin que tiene. Pero ¿qué tan importante es Robin para Batman que hasta Christopher Nolan reculó y lo puso. Lo incluyó? Y no solo eso, tenías a Steve Englehart que admite que odia a Robin más que la vida misma y lo utiliza. Y el número que lo utiliza es buenísimo. Frank Miller, él dice, quiero hacer un Batman ultraviolento, un Batman que ya está loco, ¿no? Porque es por los 10 años, 20 años que dejó de ser Batman, quedó loco. Y aún así, el mismo Frank Miller dice, necesito un Robin. O sea, esto no está funcionando sin Robin. ¿Cuándo aparece por primera vez Robin? Por primera vez es el número 38 de Detective Comics en 1940. O sea, es antes de que cumpla el año de existencia Batman. Sí, bueno, sí, más o menos. Es antes. O sea, antes. Robin es parte del mito de Batman desde el principio. Desde el principio, sí. En 1940 aparece por primera vez. Y vamos a ver, su primera aparición, la primera aparición de Batman fue en el número 27 y la primera aparición de Robin fue en el número 38 de Detective Comics. Entonces por ahí. Mira, es que curioso que yo sé tanto de Batman y nunca me invitan a hablar de él. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a hablar de cosas más interesantes. Y en el caso de los What the Fudge covers o las portadas What the Fudge, honestamente, lo único que te puedo decir es, sí es mercadotecnia. Sí. Y lo peor de todo es que algunas de las sorpresas que están viniendo no lo están haciendo porque sea algo orgánico del personaje, lo están poniendo exclusivamente para vender copias del cómic. Por decir, hay una imagen en Batman escrita por Scott Snyder, que está cada vez pierde un poco más de mi fe en él, le está apuntando una pistola a la espalda del comisionado Gordon y dice, el peor enemigo de Batman, el comisionado Gordon. Y dije yo, ¿sabes qué, compañero? Tú lo acabas de mencionar. En todas las adaptaciones de Batman, incluyendo la más reciente y las mejores para mis gustos, de Christopher Nolan, la amistad Commissioner Gordon y Batman es la cosa más inamovible, es lo que está pegado en piedra. Las piedras angulares del mito. Exacto, Alfred y Comisionado Gordon. Porque puedes cambiarle a Robin, se lo han cambiado, por decir, originalmente el Robin en Batman y Batman Returns iba a ser un hombre negro, Marlon Wayans. Cuando finalmente aparece Robin en Batman Forever y Batman y Robin, es un hombre mayor de edad. O sea, no es un niño de 13 años, ya es un hombre de 18 años, ¿no? Es Chris O'Donnell. Más adelante lo vemos en Batman The Dark Knight Rises. Cambian todo, lo hacen un policía. Pero no importa, ¿no? Puedes modificar ciertas cosas de Robin y aún así sigue funcionando porque lo que hace el mismo John Blake o John Robin Blake en Dark Knight Rises es humanizar a Batman. Es el que gracias a él es que Batman regresa, ¿no? Pero la amistad Gordon-Batman siempre ha sido algo, bueno, era una estampa de ley, ¿no? Y curiosamente, aquí quieren engañarte que Batman se va a pelear con el comisionado Gordon a tal manera que Batman va a utilizar una pistola, el arma que él siempre se rehúsa a portar. Todavía que lo hubiera golpeado. Va, ok, lo puede golpear. Pero que saque una pistola, a ver. Es ridículo, es ridículo. Más adelante ponen ahí, hay una de Swamp Thing que dice, Swamp Thing se peleará contra el espantapájaros y ni Superman lo podrá ayudar. Y es así como que... Eso no tiene nada que ver con nada. ¿Cuántos números ahorita está sacando DC con estas portadas? Todos los números, 51 números. ¿Pero cuántos son ahorita? Son 55, algo así. Sí, 50, sí, son un poquito más de 51. Pues imagínate que coordinar a 50 títulos para que en este mes todos tuvieran una... Es imposible. Vuelta de tuerca. O sea, es a lo mejor 10. Mira, que los coordinaras para el mismo mes. ¿Sabes lo que dices? Lo que dices. Sí, sí. 20 están ahí de, oye, necesito algo para que entre en el y ejercicio lo que sea de las portadas. De hecho, el que hicieron para Earth 2 aparece, ¿cómo se llama? Doctor Fate. Y lo que dice al lado es una estupidez. Y el nuevo número de Superboy, dicen ahí, finalmente descubrimos quiénes son los padres, ¿no? Y los padres son Superman y Lois Lane. Y aparentemente está ahí Lex Luthor, que de seguro agarró sus genes o su DNA y lo utilizó. Y es como que esa revelación es tan estúpida porque yo no sabía que parte del gran misterio de Superboy era su parentesco, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que decir es esto. Si yo estoy comprando Green Lantern, si yo estoy comprando Swamp Thing, si yo estoy comprando Batman, voy a comprar el What the Fudge. Y obviamente tengo una gran curiosidad de ver el resto de las estúpidas portadas. Pero no los voy a comprar. El problema de las cosas de marketing, siempre quieren hacer algo, algún evento que una a todos los títulos para que la gente se vea forzado a comprar todos los títulos. La primera vez que hicieron esto, y les funcionó excelentemente porque yo caí redondito, fue Secret Wars 2. ¿Okay? Secret Wars 1, todos los títulos que se unen a Secret Wars 1, los puedes leer, no los puedes leer, no importa, no afecta tu disfrute de la historia. Pero en el caso de Secret Wars 2, el Beyonder va a la Tierra y está tratando de tener la experiencia humana. Leías el número 1 y abajo te decía, esta historia continuará en estos números. Entonces te habías forzado a comprar como 4 o 5 números que salieron esa semana para continuar la historia. Cuando regresabas al número 2, si no leíste esos 4 o 5 números, sentías que te perdiste algo. Tal, ahí te va, nomás para que veas de qué manera. El Beyonder, cuando llega a la Tierra, es un ser de energía. Quiere tomar un cuerpo humano, pero no sabe cuál tomar, ¿no? Y lo primero que hace una imitación de las personas que estuvieron en Secret Wars. Como que, no sé, los brazos de Iron Man, la cabeza de Doctor Doom, la capa de Thor, etc. Como que hace un compuesto. Y va con el hombre molécula y el hombre molécula le dice, tienes que buscar un cuerpo humano porque eso es demasiado extraño. El Beyonder empieza a tener como que estas investigaciones en sus diferentes títulos y en el número del Capitán América decide que el Capitán América tiene el cuerpo perfecto y por ende va a ser un clon del Capitán América y habitar ese clon. En el número 2 ya está habitando el clon del Capitán América. Si no leíste... Sin decir agua va. No te explica nada. Te estaban forzando a comprar esos números. Lo que pasó con los nuevos 51... Como sacan puros números 1, la gente se ve forzada a comprar todos los números 1, ¿no? Porque es un gran evento. Lo puede dejar en el 2, lo puede dejar en el 3, pero decide comprar todos esos números. ¿Qué es lo que pasa cuando ahorita con las dos estúpidas megaseries que sacaron? Night of the Owls, que fue divertida, al menos los números de Batman, pero todos los demás fueron como que sí, no, tal vez. Y después ahorita Death of the Family, que honestamente lo único que funcionó para mis gustos fue Nightwing, ¿no? Hacen eso para que la gente se vea forzada a comprar toda la familia de esos títulos. Ahorita lo están haciendo también con Hell on Earth de Superman. Y también lo hicieron con Murat World para que la gente se vea forzada a comprar ciertos números. Y ahorita viene The Trinity War, donde van a unir a los tres títulos de Justice League, que son Justice League Dark, Justice League of America y Justice League. Y lo único que están haciendo es crear esos eventos. Pero tú lo acabas de decir, tristemente te tengo que dar la razón. Mientras la gente lo siga comprando, se seguirán publicando. Y desafortunadamente, como ese es un gran evento, el What the Fudge, toda la gente los va a comprar. ¿Por qué? No sé. Pero hay algo que los une. Y de hecho... La mentalidad de completista de algunos. Es muy triste. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué es conocido en los Estados Unidos abril primero? Sería de los... Dilo. El Día de los Tontos. El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes básicamente es el... ¿Cómo se llama? Santos Inocentes de los Estados Unidos. Uh-huh. Nomás que tú sabes que aquí en Santos Inocentes le quitas algo a alguien y después le dices Santos Inocentes y no te lo puede quitar. Ahí, a diferencia, lo que tienen que hacer es buscar la manera de que decirle una mentira a una persona, una mentira descabellada, ¿no? Y que la gente lo crea. Como, no sé, tal vez decir que este programa va a terminar, no sé, ¿no? Que eso no es una mentira descabellada, es una mentira, es una realidad. Es una triste realidad. Es una triste realidad, ¿no? Pero sí, el April Fool's Day es eso, ¿no? Entonces yo creo que decidieron, ¿sabes qué? Vamos a hacer que todos se vean como idiotas. Y vamos a sacar esto en abril para que la gente se vea forzada a comprar 52 títulos. Por decir, si tú ves la portada de Dial H for Hero, literalmente aparece un tipo que está disfrazado con un cosplay bastante ridículo de Barry Allen, agarrando el... ¿Cómo se llama? El dial que le da los poderes a este cuate. Y es así como que, ¿es todo? ¿Sí, neta? ¿Ese es tu what the fudge? Yo creo que es una combinación de dos cosas. El están comprando todo. Sí, sí, sí. Y el vamos a trolear a los lectores. Sí, pues mira, te voy a decir una cosa, mi querido Jorge Román. No me parece lo que están haciendo. Y lo que yo les recomiendo es, pues, simple y sencillamente, no los compren. La mejor manera de demostrarle a esta gente que no vamos a caer por sus tontitas tonterías y estupideces es diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y voy a comprar este cómic porque sí lo leo y porque sí me gusta y porque me gusta el equipo creativo. Los que estás leyendo, síguelos. Y ya. Pero los que te parecen ridículos, dices, hasta aquí llegué y punto. Por decir, yo no he leído hasta ahorita un buen número de Red Hood and the Outlaws. Leí el primero y dije, ¿qué es esta estupidez? Leí el número cero y dije, no, el número cero es buenísimo, me lo reitero. El número cero de Red Hood and the Outlaws es excelente. Y tardaron un año en hacerlo. Estamos de acuerdo. Pero bueno, Lorna, ¿tenemos alguna pregunta? ¡Uy! ¿Neta? Tienen muchísimas, ¿pero quién escucha chicos? Este programa? No mientas, no. Muchísimas preguntas. Pero a ver. Las mejores historias de Batman están fuera de la mesa. Lo de los colores de los anillos de las corporaciones de linternas también están fuera de la mesa. Si no está el post de preguntas frecuentes, bueno, esas dos ya. Sabemos que ya. Se va a escribir próximamente. Sí, sí. A ver, Lorna, okay. Dinos. Escoge la que tú quieras. Bueno, primero quiero decir que Mauricio Rosales ya me andaba diciendo por aquí, por inbox, que cómo era posible que yo... ¿Qué? Echara el programa. Y le digo que no. No, va a ser una toma hostil del programa. O sea, Gus, Carmix. Que por supuesto. Una cosa. Mauricio Rosales es un chavito, tiene 12 años. Entonces, él todavía cree... En que el bien triunfará, pero no, tengo que decirte que no. Carlos, yo y Moisés no siempre triunfa. Bueno, y le manda saludo a su gran amor, Valeria de Aro. Qué lindo, mira, a los 12 años, está más despierto que yo. Está enamorado. ¿Estará escuchando Valeria? No creo. ¿Quién sabe? Muy pocas mujeres escuchan este programa. Por ahí falló la declaración. Pero no importa, ahí le dedicaremos una canción. Una canción más adelante. Islas. Emilio, es que lo escribe muy raro. Qué raro. Saludos y quisiera, por favor, contestaran mis preguntas. Ok. Otra vez voy a decir lo mismo. Si hacen más preguntas... de una, sí. De una ventana, voy a saltármelas para darle chance a todos. Claro. Y dice, ¿me podrían decir si Age of Ultron va en Tierra 616? Porque no entiendo. Sí, Age of Ultron va en Tierra 616... Pero nuestro buen amigo, y utilizo la palabra amigo entre comillas, Brian Michael Bendis decidió, ¿para qué empiezo desde el inicio cuando puedo empezar en medio y va a hacer que la gente diga wow? ¿Tú lo estás leyendo? No. Normalmente, tú lo sabes, ¿no? Cuando empiezas una gran saga, empiezas con están los héroes juntos, algo sucede, van los héroes, viene este primer enfrentamiento, tal vez los héroes pierdan, se tienen que reunir y entonces van por su segundo asalto y ahí es ya cuando todo sucede, ¿no? Aquí lo que hizo Brian Michael Bendis nos muestra un mundo totalmente destruido, increíblemente distópico, controlado ya por Ultron, y en vez de hacer solo una copia como normalmente hace millones y millones de copias para tener control de todo el universo Marvel. Y de hecho su base de operaciones, como siempre, es Manhattan, y Manhattan está destruido. Curiosamente, nuestro buen amigo el Capitán América, en vez de ponerse a llorar como lo hizo al final de Civil War porque se cayó un edificio, decide que tienen que reunir todas sus fuerzas y eventualmente pelearse contra Ultron, etcétera, etcétera. En los primeros tres números no pasa nada hasta el final del tercer número. En el número 4, que ya lo leí, curiosamente procede a no pasar absolutamente nada, excepto de darte una pieza de información muy importante. Y esa pieza no se los voy a matar, pero involucra viajes en el tiempo. Lo que significa que aunque empezaste tu historia en medio, con el mundo ya destruido, como eventualmente los héroes van a viajar por el tiempo para resolver este problema, todo puede regresar al pasado y arreglárselo antes de que ocurra. Un excelente ejemplo es Back to the Future, ¿no? Si ustedes no han hecho, por favor, vean la brillante película de ciencia ficción comedia llamada Regreso al Futuro, donde cambias un poquito de cosas en el pasado y el presente se modifica radicalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. Hasta donde yo sé, sí, efectivamente es en el universo 616, que es el universo base o clave del universo Marvel. ¿Sí? ¿Títulos están relacionados? Bueno, va a haber crossovers. Avengers. Hasta ahorita no. Spider-Man. Eventualmente, pero hasta ahorita no. Hasta ahorita en el número 4. Sí. ¿Cuántos va a ser? 10. Entonces, falta todavía. Pero es semanal, ¿no? Sí. Sí. Sí, y qué curioso, ¿no? Porque este hombre, además de estar escribiendo esto, está escribiendo All New X-Men, que está buenísimo. El más reciente número empieza fuertísimo. El arte está excelente. En el último episodio, en el último número, vimos cómo increíblemente llega Cyclops, donde está la escuela de Jean Grey, donde están todos los alumnos, están toda la facultad que lo odia, y dice: vengan a mí, mis hombres X, ¿no? To me, my X-Men. Y la gente, bueno, lo está a punto de matar Wolverine, y me encanta porque nuestro buen amigo Cyclops utiliza la lógica para hacer que Wolverine no lo mate en ese instante. Y me encanta cómo lo domina. O sea, lo domina con solo sus palabras, nunca utilizando sus poderes, nomás con pura palabra. Fue excelente. Y lo padre es cuando Cyclops niño del pasado se empieza a tener como que sus diálogos con Cyclops grande del presente, y cómo se empiezan a como que a tratar de ver quién tiene la razón. Bueno, es divino, porque básicamente es todo un cómic que gira alrededor de Cyclops, que es lo que he pedido por años. Y Uncanny X-Men, que es aún mejor, porque es Cyclops guiando un grupo de ¿cómo se llama? De X-Men. Y curiosamente, en su equipo, tres de ellos, sus poderes ya no funcionan bien. El poder de Cyclops ya no funciona bien porque estuvo poseído por la Fuerza Fénix. Está perdiendo los poderes mentales White Queen o Emma Frost. Los poderes de Magneto ya no son tan poderosos. O sea, ya no tiene tanta fuerza como antes. Magic hasta ahorita está totalmente bien. Y los nuevos Hombres X son chavitos que nunca quisieron ser superhéroes, pero no les queda más que ser parte de los nuevos Hombres X o de los Uncanny X-Men. Y de la manera como los liderea Cyclops, hijo, no. Es si al final del cómic no adoras a Cyclops, es que en serio está mal tu corazón. Y lo curioso es que todo lo está escribiendo el hombre que destrozó por 8 años a los Avengers. Pero qué bien escribe a los Hombres X. En serio, yo me estoy volviendo más fan de los Hombres X de lo que ya era, gracias a Brian Michael Bendis. Y dije, no puede ser. Y lo curioso es que así como usaba puro personaje chafón en los Avengers, como, ¿qué digo? Yo adoro, amo a Daredevil, pero no tiene nada que hacer en los Avengers. Y obviamente en Age of Ultron el personaje clave es obviamente Luke Cage, que estamos de acuerdo. Insiste en usar a Luke Cage, insiste en usar a Spider-Woman en los Hombres X, pero ¿a quién utiliza en Avengers, pero ¿a quién utiliza en los Hombres X? A Wolverine, a Mystique, a Sabretooth, a Magneto, a Emma Frost, a los Stepford Cuckoos, a los X-Men originales, puros personajes chidos, o sea, personajes que tienen que estar ahí. Yo no entiendo a este individuo, nunca lo entenderé, pero bueno, él y Mark Millar son de esas personas que así como un reloj descompuesto, dos veces al día dan la hora correcta. Pero bueno, ¿teníamos alguna otra pregunta? Porque ya me desvié completamente. Bueno, y tenemos una pregunta curiosamente también de Mr. X que la tenemos que contestar. No dejes que se me olvide, Bernardo, por favor. Ok, entonces, bueno, me voy a saltar las que siguen para darle chance a Alejandro Castillo. Sí. Y dice: hola, gracias por responder mis preguntas de la semana pasada. No, de nada. Me decepcionó un poco que Joey llamara homosexuales deformes la semana pasada. Yo estoy orgulloso de mis preferencias. Qué y bueno. Este programa me lo recomendó un amigo que también es gay. Dice, pero bueno, toma las cosas vienen. Dice, no hay rencor y aquí sigo escuchando el programa. Te voy a decir una cosa. Tienes que entender una cosa muy importante. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro. Yo tengo un sentido del humor increíblemente oscuro. Y diarrea verbal. Gracias. Y a veces digo cosas que obviamente no las digo en serio. Cada quien en este mundo tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y si la otra persona con la que está quiere aceptar lo que venga de él, mira, arriba y adelante. O sea, como he mencionado en diferentes programas, yo soy gran fan del porno y las cosas que he visto en el porno te asustarían, en serio. Pero yo estoy totalmente a favor. Que creas que no haya audiencia. No. No quiere decir que puedes romper Pero yo estoy total y completamente de acuerdo que la gente haga lo que quiera con sus cuerpos. De hecho, yo soy una de las pocas personas, estoy seguro, que estoy totalmente a favor del aborto. Porque una mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Yo sé que es una visión muy, tal vez miope, o una versión muy conflictiva, o no muy favorecida por el resto de la humanidad. Yo sé que no de la iglesia. No, 50-50. Pero yo estoy como que muy, muy a favor de que la gente haga con su cuerpo lo que quiera. Pero obviamente de vez en cuando digo chistes de muy mal gusto. Si eres gay, señor, adelante, arriba y adelante. Qué bueno que estés fuera del closet. Espero que estés fuera del closet con todos tus amigos, porque no hay nada más feo que no, que vivir un secreto, que vivir una mentira. Y de hecho, yo tengo una amiga que la adoro, la amo, es mi mejor amiga, de hecho. Ella es lesbiana y hasta el día de hoy no ha salido con sus familiares. Y yo le digo, nena, estás muy mal. Porque mientras más lo dejes pasar, va a ser peor. Porque un día te vas a querer casar y no vas a poder invitar a tu mamá y a tu papá y a tu hermano a la boda. Entonces, sal del closet, no pasa nada. Y si no te aceptan como eres, pues ni modo. Yo tengo un ejemplo muy torpe, pero es muy cierto. Me daba pena admitir que me gustaban los cómics. Yo dije, ¿sabes qué? Me gustan los cómics y al que no le gusta, ni modo. De hecho, lo que me inspiró a hacerlo fue que vi una caricaturita en un cómic de Eclipse Comics o de First Comics, donde está un chavo leyendo sus cómics con una bolsa de papel en la cabeza con dos huequitos para su mirada. Y dice, y decía ahí la editorial que el gran problema con los lectores de cómics es como nos da tanta pena admitir que somos lectores de cómics, que la gente nos sigue viendo como gente rara, como gente extraña. Entonces, si todos salíamos de nuestro closet, o al menos quitarnos nuestra bolsa de papel, y la gente viera la gran mayoría que somos, nos dejaría de molestar, porque no pueden. Bullear a uno es una cosa, bullear a mil es un poquito más difícil. Y lo mismo le digo a los hombres gays y a las mujeres lesbianas: salgan del closet, porque vivir una mentira es horrendo, es horrible. Yo lo viví en un nivel mucho menor, pero en serio es horrible. A ver, ¿ibas a decir algo? Bernardo, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a salir del closet, no? No. Ah, ok. Estás casado con hijos, sería un poquito difícil. Pero bueno. Agregando ¿sí? esa parte. A Joy lo tienen que escuchar. ¿Con un grano de sal? No, pues hay que esperar 10 minutos y después se da cuenta de que equivocó, echa reverse y dice, bueno, perdón. No. Y también lo dije, obviamente, porque tengo un amigo, muy, muy buen amigo mío, que es gay. Y escuché el programa, entonces lo digo para molestarlo a él, ¿okay? Solo por eso lo dije. A ver, adelante. ¿Algo más, Lorna? Sí, sí, sí. Todavía tienen mucho más. Sí, no, no juegues, Lorna. No, sí, sí, sí. Tienes bastante. Es que Lorna ve tres. ¿A cuántos ofendiste? Y todos están ofendidos. No, lo sé. Mira, Ado, que no voy a decir su apellido. Gracias. Porque jajaja. Bueno, ok. Me quedé también Ado, pero ¿cómo detesto su apellido? Ok, nos manda saludos a todos. Y dice, Joy, por favor, háblame sobre Atrocitus. Atrocitus, ok, bien. Eso. Nos tenemos que ir a un cómic buenísimo que se llama Green Lantern Corps Annual, o el anual de los Green Lantern Corps, número 2, escrito por, no es el 2 o el 3, no recuerdo bien, creo que es el 2. Escrito por Alan Moore, que es una historia muy linda que se llama The Blackest Night, que es cuando nuestro buen amigo Avin Sur, el Linterna Verde, antes del mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan, cae en un planeta Ismiult, ¿no? Y cuando cae en ese planeta, descubre que ese planeta fue destrozado por los guardianes porque habían muchos magos negros, o sea, gente alienígenas que practicaban brujería negra y magia negra, y eventualmente se iban a enfrentar contra los Linternas Verdes. Y la persona con la que él platica es, se me olvida su nombre, pero dice que él es miembro de los Five Inversions. Alan Moore no nos dice nada más, pero nos presenta a este personaje que tiene un dibujo divino, porque lo hace Denny, se llama O'Neill el artista, Kevin O'Neill, el mismo cuate que hace la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no? Entonces él es bastante grotesco el dibujo de este personaje, pero bueno. Entonces Avin Sur tiene una plática con él, el tipo le da tres profecías o tres miradas al futuro, de las tres preguntas que le hace a Vin Sur. La primera era simple y sencillamente: vine aquí a rescatar un grupo de personas que están dentro de una nave espacial. ¿Dónde está la nave espacial? Le dice dónde y va a rescatar a esta gente. Y le dice: tienes dos preguntas más y me las tienes que hacer porque ese fue nuestro contrato, ¿no? Es este rollo de la bruja, de la brujería negra, que el 3 es como que un número muy importante. Y dice: bueno, está bien. La segunda pregunta es: ¿algún día morirán los guardianes del universo? Y le dice: sí. Vendrá la profecía de la noche más oscura. Es la primera vez que escuchamos esa profecía. Donde matarán a Sodom Yat. Entonces, para todas las personas, te estoy viendo a ti, Bionic Master, que no te gusta Sodom Yat porque dices que es muy chafa. Bueno, es Bionic Master, ¿qué te puedo decir? Fue creado por Alan Moore. Entonces, si es un personaje creado por Alan Moore, le doy como que por su lado, ¿no? Y es supuestamente el mejor Linterna Verde después de Hal Jordan. Porque él es un daxamita. ¿Eso lo dijo Alan Moore? Sí. Es una, sí, lo especifica ahí clarísimo. Él es un daxamita. ¿Qué poderes tienen los daxamitas? Superman. Efectivamente. Tiene todos los poderes de los daxamitas. Y además tiene el anillo verde. Entonces el tipo es el Linterna Verde más poderoso de todos los tiempos. Entonces él muere bueno, Oa es destruida por una ciudad viviente, etcétera, etcétera. Dice todo lo que va a pasar y después le pregunta: ¿y qué onda conmigo? Yo moriré. Y dice: sí, morirás un día que tu anillo te falle. Pero no te preocupes, porque en tu muerte le darás el anillo al mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Así bien escrito. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Sí. No, no, no, no, te lo garantizo. Lo tengo tatuado en mi cerebro esa imagen. O sea, de ahí viene eso. O sea, sí. No, viene, todo el mundo lo dice, pero no, bueno, Alan Moore lo confirma. Sí, ya lo escribió Alan Moore, bueno, ya te doy el beneficio de... No, no es beneficio de la duda, es la realidad. Pero entonces dice, o sea, y su leyenda será, bueno, total y completa, ¿no? Entonces, de ahí, eventualmente, muere Abin Sur y sucede todo eso. Pero al único personaje que nos habían presentado, que sabía esta leyenda y que era de los Five Inversions, era este personaje que se me olvida su nombre en este momento. Cuando Geoff Johns retoma Green Lantern, busca la manera de contar historias interesantes y decide unir... Y plagia a Alan Moore. Pues, ¿sabes qué? Que Alan Moore no hable, porque él se queja de eso todo el tiempo. Pero Supreme, perdón compañero, pero es un plagio total de Superman en la era de plata. Sí, sin duda. Uno. Uno. Dos. Watchmen es un plagio de los héroes de Charlton. Más o menos, como tú quieras, pero son un plagio. A lo que iba. Y no, más nada importante. Nuevo bajo el sol. ¿Leíste alguna vez este brillante libro llamado Super Folks? Okay. Te voy a contar de qué se trata. No, a ver, atrocito. Bueno, no, es que es importante, porque tú recordarás este brillante cómic llamado Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Sí. Okay. Divino, ¿no? Sí. Una de las cosas que sucede ahí, uno de los enemigos de Superman decide dejar de ser graciosito, sí, y se vuelve un asesino. En Super Folks, un personaje que era muy graciosito, que tenía poderes mágicos, decide pelearse con su versión de Superman y volverse un asesino. Este cómic salió en los años... Este libro salió como en los años 70. Lo leyó Alan Moore y eventualmente lo adaptó. Entonces, que no empiece Alan Moore a decir tonterías, ¿ok? Exacto. Geoff Johns tiene su valor al igual que él. Pero bueno, resulta que lo que decide Geoff Johns es que las Five Inversions era un grupo de terroristas, todos del sector 666. Cuatro de ellos venían de Ismault y uno de ellos venía del planeta Ryut. El que venía del planeta Ryut era Atrocitus. Todas las personas que viven o todos los seres vivientes de este sistema solar, de este sector, parecen monstruos, parecen demonios. Algunos son malos y algunos son medio malitos, ¿no? Pero no estaban como que tratando de conquistar el universo. Pero todos se ven feos. Cuando los Manhunters, dentro de esta nueva historia, son los que destruyen a todo ese sector y solo dejan cuatro sobrevivientes, que son los cuatro magos de Ismult y Atrocitus, todos se unen para hacer actos terroristas contra los Linternas Verdes y contra los Guardianes del Universo. Uno de ellos, Atrocitus, es atrapado por Abin Sur. Él es el que causa la caída o su aterrizaje forzado a la Tierra. Se escapa. Eventualmente Atrocitus es el que creará el arma que por un tiempo utilizará Black Hand. Y Hal Jordan, utilizando el anillo de Abin Sur ya muerto, logra atrapar por primera vez a Atrocitus y lo lleva a Oa. ¿Okay? Pero básicamente es lo que él sale. Es un terrorista en forma de demonio del planeta Ryut. Y él y cuatro personas más forman los Five Inversions. Y ese es básicamente Atrocitus. Estoy en todo, compañero. Además, ¿Qué? Con rostro de demonio, 666, o sea, por si no nos quedó claro que iba a ser el malo, ¿no? O sea. Exacto, o sea, y su nombre es Atrocitus, ¿no? O sea, Atrocidad. O sea, bueno. Y dices, wow, va a ser el héroe, ¿verdad? Sí, claro, claro. A ver, ¿algo más, Lorna? Manda saludos Logan Navoa a gracias, todos. Gracias, gracias. Y dice, ánimo Joy, no hay por qué estar deprimido. Y para hacer que te distraigas, tengo unas preguntas. Claro que sí, adelante. ¿Por qué Fing Fan Fum últimamente tiene una armadura y cuando salió por primera vez no la tenía? Ok, bueno, es que honestamente... ¿Cuándo tiene una armadura? Pues es que cuando eres un dragón... Pues, ¿para qué necesitas una armadura? Digo, yo no sé tú, pero Lorna, tú has visto algunas fotos o visto películas claro. medievales. Digo, de hecho, próximamente saldrá El Hobbit, donde se enfrentarán a un dragón. Ah, y para todas las personas, por favor, si no lo han hecho, están en el tercer capítulo todavía. Game of Thrones, la brillantez llamada Juego de Tronos. Ya está en su segunda temporada, ya salió el tercer capítulo. No existe un capítulo malo, o el segundo capítulo. No existe un capítulo malo de Game of Thrones. Están en su. Vi la primera temporada, es divina. La segunda temporada es magnífica. La tercera temporada está empezando, bueno, con todo. No hay un solo mal episodio. Está basado en 5 libros. Hasta ahorita será una saga de 7. Escritos por George R. R. Martin, un gran, gran, gran escritor. Yo me acuerdo que la primera que leí de él fue Wild Cards, y es divino también. Vean Game of Thrones. Pero bueno, ahí hay unos dragones en Game of Thrones. Y como podrán ver, los dragones tienen toda la armadura. ¿Por qué tienen armadura ahorita? Para verse más chido. Por la misma razón que Hulk tiene una armadura ahorita. Punto. El caso de Fing Fang Foom, él es algo creado antes del universo Marvel. No sé qué tanto recordarás tú, mi querido Bernardo. Si quieres, interrúmpeme y tú cuentas la historia. Empieza la era de plata, perdón, la era de oro. Superhéroes, estamos de acuerdo. Termina la Segunda Guerra Mundial, dejan de estar en boga los superhéroes y empiezan los crímenes de terror, los cómics de terror, los cómics de crimen, los cómics de esto, los cómics de aquello. Y también, curiosamente, cuando empiezan a... ¿Porque estaba de moda quién? ¿Estaba de moda quién en ese entonces? ¿A qué te refieres? De repente estaban... Bueno, lo que pasa es que en ese momento estaban los Easy Comics de Max Gaines... Estaban muy en moda. Te llega de Asia un... ¿Qué pasó? ¿De qué hablas? Un personaje cinematográfico. Ah, Godzilla. ¿En los 60s? No, o sea... Es poquito después, ¿no? Sí, en los 50s es creado. Pero de repente empieza... Si está de moda, vamos a usarlo también en cómics. Lo que pasa es que lo que estaba de moda no era tanto Godzilla. Lo que estaba de moda eran la bomba atómica. Y las criaturas o mutantes creados por la bomba atómica. Y uno de ellos es obviamente Godzilla. Y que el cine americano tuvo muchos ejemplos. Sí, sí. Y de hecho, una de las cosas que hacen, como digo, hay muchos cómics de ciencia ficción, de crimen, de horror, etcétera, etcétera. Y después empiezan a entrar en boga los monstruos y los cómics de romance. Y de hecho, tanto Stan Lee como Steve Ditko como Jack Kirby, los ingenieros, los creadores, los arquitectos del universo Marvel, antes de trabajar... haciendo el cómics de superhéroes, trabajaban haciendo cómics de romance, trabajaban haciendo cómics de monstruos. Curiosamente, Joe Simon y Jack Kirby trabajaron desde tiempo atrás, ellos son los creadores del Capitán América, pero pues obviamente lo que tenían más cercano a ellos eran los monstruos. Pues cuando crean el universo Marvel, si tú te puedes dar cuenta, en el número uno hay dos monstruos. Está el monstruo de el hombre topo en la portada, tal cual, de los Cuatro Fantásticos. Y la mole, al final del día, es un monstruo, ¿no? Entonces, estaban utilizando mucho de eso. Y también había mucha de la influencia de los cómics de romance, porque todo el romance entre Reed Richards y Sue Richards de ahí viene, ¿no? Y curiosamente, a través del tiempo van rescatando algunos de los monstruos de esta era antes del universo Marvel y los traen. Por decir, Xemnu the Titan... Es un tipo que parece un peluche, un oso de peluche blanco. Apareció en algunos números de She-Hulk. Groot, un miembro de los Guardianes de la Galaxia, que próximamente tendrá su película, que es como un árbol viviente. Salió en estos cómics de terror. Un Ent. Básicamente es un Ent, el Señor de los Anillos. Y Fing Fang Foom fue el más famoso, que era como un dragón que podía hablar. Fue una de las primeras criaturas o primeros monstruos que empezó a aparecer en el universo Marvel. Se peleó con varios personajes. Uno de ellos también se peleó con Iron Man, porque decidieron que Fing Fang Foom era de la raza que usaba los anillos, que ahora están en el poder del mandarín. Pero lo curioso es, y a lo que me daba mucha risa, es que cada vez que dibujaban a Fing Fang Foom le ponían shorts, porque no podían tener a alguien desnudo. Pero lo curioso es que Fing Fang Foom es totalmente verde. ¿De qué color eran los shorts? Gracias. Entonces, Lorna, ¿la próxima pregunta? Claro. Y me las estoy saltando para poder leer todas, ¿eh? No digas mentiras, Flor, no son como tres. Víctor Flores dice, ya estoy conectado para escuchar Comic Manía para que Joey no diga que la banda lo abandona. No lo digo, lo vivo, pero bueno. Para que no se ponga emotivo. Bueno, tenemos a Gabo que dice que ya está listo para Comic Manía y que si le recomiendas el juego de Injustice. Sí. De hecho, el problema de estar en este programa ahorita es que no puedo estar jugando Injustice en este momento. Qué bueno, ¿eh? O sea, digamos, para las personas que tengan un iPhone o un iPod o un iPad, pueden descargar Injustice totalmente gratis. No sé qué es lo que está ganando DC o Warner Brothers en este caso, dando el juego gratis, porque aparentemente el juego está completo, al menos hasta cierto punto está completo. Está muy divertido y obviamente jugarlo en tu iPhone es poco difícil, pero jugarlo en tu iPad es magnífico, ¿no? Entonces, es excelente. Y está gratis, es gratis. O sea, ¿por qué no bajarlo? A ver, Lorna, ¿algo más? Claro, claro. Tenemos todavía más preguntas. ¡Shazum! lo dices tan convencido. Así. Tenemos tantas preguntas. Bueno, Shazum. Saludos, Joey y Bernardo. Y a mí, muchas gracias. Joey, ¿podrías hablar sobre Harvey Bullock? ¿Harvey Bullock? Y si este es... Ay, me acaba de saltar otra ventana. Ajá. Si este es aliado o enemigo de Batman o amigo de James Gordon. Ok, es amigo de James... Bueno, ¿ubicas a Harvey Bullock? ¿Te gustaría? Sí. Adelante, ¿quieres decir algo de él? Al menos describirlo físicamente. Es como yo y era en tu infancia. ¿Cómo dices que eras en tu infancia? Gordo, feo y asqueroso. ¿Es exactamente igual? Sí, sí, sí. De hecho, hay un personaje... No sé si alguna vez viste Hill Street Blues. ¿No? Era una serie policíaca en los Estados Unidos que era un drama de una hora y veíamos a policías trabajando, pero eran no eran detectives, eran policías como los que están en patrullas y todo eso, ¿no? Como que mostrarte la vida de un patrullero día con día, ¿no? Era un, la realidad, ¿no? Exacto. Entre comillas, la realidad. No, bueno, no es el jefe del policía. Exacto. O sea, estaba un jefe por ahí, pero lo que más que veíamos eran los patrulleros que estaban o caminando o en sus diferentes... Los hombres de a pie. Gracias, exactamente. Entonces, uno de los personajes que existía ahí se llamaba Bonds. Era el teniente Bonds o el sargento Bonds. Que lo hacía... se me olvidó el nombre del actor. Su nombre es Dennis y se me olvida su... Dennis Franz. Que más adelante salió en NYPD Blue. Es el gordito, calvito, de bigotes. El clásico detective. Es un actorazo, ¿no? Cuando salía en NYPD Blue, se vestía de traje. ¿De cuándo es NYPD Blue? NYPD Blue es de los 90s. ¿Qué? ¿Y la anterior de cuándo era? De los 80s. ¿Y qué edad tienes tú? Yo tenía como 4 o 5 años, pero yo siempre he estado en todo lo que es la cultura pop, compañera. Entonces, en este personaje interpretado por Dennis Franz, que se llama Bonds, se vestía como Harvey Bullock, así como que... Como dicen, como te dices, como caja fuerte, que hace que no encuentres la combinación por ni una parte. Y además era un hombre sucio, un hombre con poca... Tu gabardina, adivino qué, desayunaste, cenaste. Exacto. Por las manchas de tu ropa, la corbata... Sucia, anudada, pero no de manera correcta. Un hombre muy, muy desalineado, pero creía en la justicia, creía en el bien. Y se vuelve uno de los más importantes aliados de James Gordon, ¿no? El personaje de Harvey Bullock fue introducido como una imitación, como una... Pues no parodia, como un homenaje a este personaje que de Dennis Franz, que era muy popular en Hill Street Blues, y lo introducen aquí, lo utilizan bien en los cómics, porque como tú mencionas, es un gran amigo de James Gordon, pero no confía en Batman, porque simple y sencillamente que Batman, cada vez que se pone el traje y sale a pelear por la justicia... Está rompiendo la ley, sin duda. Entonces, aunque sí confía en él, James Gordon, no toda la policía confía en él, y además, básicamente lo que está haciendo es quitándole el trabajo a la policía. Porque además él llega ahí y pues toma control de la... llega de seguro antes que los policías. Y según los policías ven, contamina el área de investigación. Aunque en realidad no lo está contaminando, pero bueno. Eso es lo que no ve Harvey Bullock. Es un personaje muy interesante. Nunca vimos nada de su pasado, pero conocemos su presente. Fue utilizado brillantemente en la serie animada. En la serie animada, él y René Montoya le tuvieron mucho juego ahí. Y René Montoya hace el papel... de la que siempre tiene fe y esperanza de que todo saldrá bien. Es la niña inocente que ve el mundo con esos ojos color rosa. Hay un capítulo en la serie en la que René Bullock y un policía novato, que no recuerdo el nombre, narran como el mismo hecho y todos dan su versión. Así Harvey dice, claro, Batman es el malo. René, no, bueno, es que él estaba ahí para ayudarnos y el novato... pues yo estaba ahí pasando. Exacto. Entonces, es muy lindo cómo utilizan a Harvey Bullock. Lo utilizan en Batman Earth One. Y tan basura es Batman Earth One que no me gustaría admitir que algo me gustó, pero me encantó la interpretación de Harvey Bullock. Y el por qué llega a ser el Harvey Bullock que todos conocemos. Exacto, exacto. Porque él es un hombre muy guapo, muy apuesto. Sale es una estrella. Es una estrella de televisión, de la televisión de realidad. Es un hombre muy inteligente, un hombre muy, muy, muy, muy confiado de sí mismo. Cuando ve las atrocidades que ocurren en Ciudad Gótica, se vuelve un alcohólico. Eso me encantó. Y dije yo, el personaje terciario de la historia tiene una historia más interesante que los personajes principales. Es el mejor momento de esta historia. Es la razón para leer Batman Earth One, es para ver la historia de Harvey Bullock. Es por los cachetos de Harvey Bullock. Sí, sin duda, sin duda. ¿Lorna, algo más? Sí. A ver. Bueno, te dice gracias y aún existimos muchos que escuchamos el programa desde Toluca. Pero díganle a los demás. Ok. Ajá, ¿qué más? También Xpider 2099. Saludos. Ajá. Desde Reynosa, Tamaulipas. Gracias, gracias. Oye, nos escuchan por muchas partes. De hecho, nuestro buen amigo Enrique Gómez, que le mando un fuerte saludo, puso: ¿de qué hablas, Joey? Te escuchamos desde Cincinnati. Le mando un fuerte saludo. Él está casado, creo que tiene una niña. Él es fan de Star Wars. Eso. Es un Jedi. Tiene el atuendo Jedi. Wow. Sabe usar la espada. Y no solo eso. Curiosamente, es súper delgado. Así. En serio, te asusta qué tan delgado es. Y tiene el traje hecho a mano del Hombre Araña. Le queda excelente. Si tú lo ves, es el Spider-Man de Steve Ditko. Entonces, un fuerte saludo a nuestro buen amigo Enrique Gómez, que todo es Cincinnati. Sí, exactamente. ¿Algo más? Okay. Saludos a Bishop Dell. Y Santiago Conecos te dice: yo siempre te escucho los miércoles. Muchas gracias. Pero curiosamente siempre me tiene prendido cuando está trabajando, entonces puede escuchar medias del programa porque llega gente a la tienda. Pero bueno, ¿algo más? Sí, Metalman dice: saludos a todos nosotros. ¿Y qué opinan de la próxima película de Iron Man? Así como si han oído de una película que se llama Injustice, con la portada de un hombre con disfraz. Y disculpen la poca referencia sobre este caso. Y dice: gracias, que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias. A ver, Bernardo, ¿qué opinas de Iron Man 3? Pues todos le tenemos fe, ¿no? ¿Sabes qué? Dime. La 2 cayó. Le dio un golpe horrible a la franquicia. Pues, ¿sabes qué? Yo siento que la 2... Insisto, son dos películas. Sí, mira, el problema de la 2 para mí es que llega un momento en que Jon Favreau trata de dar mucho fanservice, uno. Se meter a más personajes, darle a cada quien su espacio, porque darle a Black Widow, darle lo que la gente quiere, lo que el estudio quiere. Oye, quiero que sea preámbulo Avengers. Sí, y lo peor de todo fue hacer que tus dos villanos se vuelvan cómicos. Agarrar a Justin Hammer y hacerlo un idiota fue tache. O sea, y no. Y tienes a Mickey Rourke, ¿no? Y empieza increíble el personaje. Su primera escena de acción, cuando está con los látigos, me encantó porque dices: ok, tienes a un hombre vestido con una armadura y tienes un hombre con media armadura y látigos. Jamás pensaste que un hombre con látigos sería una amenaza digna de Iron Man. ¿Y qué pasa al final? Lo atacan un buen de armaduras y después el personaje que era original porque no tenía una armadura se pone una armadura. Uno de los problemas con el cómic de Iron Man es que todos y cada uno de sus villanos, con muy pocas excepciones, tenían armadura. Entonces era básicamente la guerra de armaduras semana tras semana. Ahí les va. Tienes a Titanium Man, un ruso con armadura. Tienes a Crimson Dynamo, varios rusos con diferentes armaduras. Tienes a Force, un hombre con armadura. Tienes a Blizzard, un hombre con una armadura pequeña, pero sin duda una armadura. Etcétera. Entonces era Beetle, armadura, ¿no? Entonces casi te haces un recuento de un personaje que se llama Force, otro personaje que se llama Centurion. Todos tienen armadura. Y los que no tenían los iban moviendo a que tuvieran armadura. Pues sí, ¿y cómo se llama este? Obadiah Stane, que no tenía armadura, termina con la armadura de Ironmonger. Entonces, que Obadiah Stane tenga una armadura me parece divino en la primera. ¿Por qué? Porque estamos jugando a los opuestos. Tienes a dos personajes con un... ¿cómo se llama? Con capacidades similares. Ambos son hombres inteligentes, ambos son hombres de negocios, etcétera, etcétera. Ambos portan una armadura y se pelean. Está perfecto. Lo mismo pasa con Hulk. Tienes a dos personajes, ambos adquieren poderes a través de rayos gamma y tienes Abominación contra Hulk. Perfecto, divino. Tienes a Red Skull, tienes a Captain America. Ambos reciben el suero del supersoldado, ambos tienen diferentes reacciones y se enfrentan por diferentes ideologías. Perfecto. Pero Whiplash venía de otro lado. y lo vieron mantenido de ese lado, que era un hombre humano con sus látigos de energía y listo. Y al darle una armadura, para mí, matan al personaje. Y todo ese chistecito de cómo se llama, de que quiero a mi pájaro y que no sé qué con mi pájaro y todo el rollo con su pájaro. Que fue divertido el primero. Sí, pero ya, ¿no? Y después llega un momento en que su acento ruso se vuelve cómico. Y llega un momento en que su cabello largo de dos diferentes tonos, con toda la cantidad de oro que tenía en la boca. Y Michael Rourke es tan buen actor. Hasta sientes que él dice, es un chiste, ¿verdad? Sí. Entonces no tengo que actuar serio, puedo hacer de esto un chiste. Y es lo triste, porque Michael Rourke es tan buen actor que sin absolutamente nada te puede crear personajes divinos. Como Marv, lo mejor de Sin City para mí es la personificación de Marv. La historia no me gusta tanto, pero me gusta mucho cómo lo hace Mickey Rourke. Y curiosamente es la mejor película de Bruce Willis en estos últimos años, porque el personaje que él interpreta es el único que vale la pena en todo Sin City. Es el único hombre honesto. Parece divertida Red. ¿Perdón? Red. Ah, sí. Pero a lo que me refiero, en el caso de Sin City es lo mejor de ver, porque es el único el único que vale la pena. En Red, Bruce Willis, Malkovich, Helen Mirren y ¿cómo se llama? Morgan Freeman. Están muriendo de la risa. Ni uno está actuando. Pero es muy divertida. Ah, sí, es muy divertida, pero estamos de acuerdo, ¿no? No es un gran reto actoral. Y Malkovich, bueno, dice, ¿sabes qué? Vengo a cobrar, con permiso. No pasa nada. Pero digo, él trabajando medio es mejor que la mayoría de los actores trabajando bien, ¿no? Y estoy viendo a todos los actores de Televisa cuando digo eso, pero bueno. Morgan Freeman, es. Él habla y ya te enamoras de él. O sea, el tipo tiene una voz brillante. Pero bueno. Iron Man 3, yo le tengo mucha esperanza, porque Shane Black es un excelente escritor. Lo vimos en toda la serie de Lethal Weapon. Y curiosamente, como director, no es malo. Porque Lorna está aquí para darme el segundo. Vimos una brillante película llamada Kiss Kiss Bang Bang. Ah, claro. Que se llama Entre Besos y Tiros, aquí en México, con Val Kilmer y Robert Downey Jr. Y lo que demuestra Shane Black es que sabe dirigir comedia y acción. Sabe escribir muy bien, porque él escribe. Y además ¿cómo se llama la historia? Tiene como trabaja en dos niveles, como comedia, como romance. Y también, curiosamente, como una historia detectivesca. Trabaja en diferentes niveles, en mucho subtexto. Y lo mejor que descubrimos ahí es que él puede controlar a Robert Downey Jr. Porque cuando no puedes controlar a Robert Downey Jr. se te va de las manos. Si no, ven las primeras escenas donde aparece en Avengers. Se le va de control a Josh Whedon. Y es hasta más adelante donde como que entra en control y ya lo sabe controlar. Shane Black ya lo sabe controlar. Entonces le tengo mucha fe. Esperemos que sea buena. Porque él es el que da inicio, así como dio inicio a la fase 1 de Marvel, da inicio a la fase 2. Creo que esta vez lo van a controlar más eso de si da inicio a la fase 2, pero bueno, no son los primeros 10 minutos de Avengers 2, ¿no? Exacto, esperemos. Y lo más importante también para mí es que me encanta que en las películas de cómic estén teniendo actores de verdad, con una trayectoria inmensa, que se paran enfrente de una cámara y ya los adoras. El mandarín lo interpreta Sir Ben Kingsley, alias Gandhi. Y ver a uno de los más grandes villanos de Iron Man interpretados por uno de los grandes héroes de la humanidad se me hace excelente. Esperen grandes chistes después de que estrenen. Sí, y curiosamente sabemos que Robert Redford, el hombre que más representativo del sueño americano es, o al menos a un nivel rostro, ¿no? ¿Tú lo ves? A lo mejor de los que quedan vivos. Sí, sin duda. Curiosamente, él va a salir en Captain America, Winter Soldier, interpretando al personaje de Alexander Pierce. Si quieren saber quién es Alexander Pierce, pues pregúntemelo, porque si no voy a tardar 3 horas. Y de Iron Man, sí. Aquí estrena una semana antes que en Estados Unidos. Mira, eso es la segunda vez que nos aplican eso, ¿no? Está bien. Entonces, esos días, por favor, empiecen a usar Twitter y se spoilen a los gringos el final. Es una basura ese humano. Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, eso fue. Oye, rápidamente, antes que empieces con la próxima pregunta, y estamos a punto de irnos a nuestro segundo corte musical. Sí, bien rápido. ¿Tienes la canción que te pedí? Déjame ver si la descargó. ¿Te la puedo descargar? No la descargó. ¿Ni una de las dos? No. Pues bueno, ¿tienes alguna canción romántica para que? Una del catálogo de. No, mira, ¿por qué no? Voy a la siguiente pregunta. Pero es que Mauricio Rosales le quiere dedicar algo a su novia. Entonces, ¿tienes algo lindo? Algo de RBD, tal vez, ¿no? La de. ¿O quieres que funcione con la chica o no? Tienen 12 años los dos. ¿Por qué no? RBD. Pues no está viejo ya. Bueno, algo más actual. ¿Qué? A ver, ¿qué sugiere? Sugiere algo. Una de las que te gustan a ti, algo de One Direction. No, ¿sabes qué te parece? Taylor Swift, You Belong With Me. Qué lindo, ¿no? Okay. Algo más nuevo. Estoy en todo, estoy en todo. Sí. Perfecto, aquí la tengo. Perfecto, Lorna. Entonces, si quieres, nos vamos a esta canción o no quieres hacer la última pregunta. Sí, vamos a la canción. Nos vamos a la canción y recuerden, ya tenemos 10 correos para ganarse Tales of the Marvels. Ahorita los voy a checar durante el comercial. Y también voy a mandar la trivia para que se ganen esos dos números de Uncanny X-Men. La trivia es súper simple, súper fácil. Espero que alguno de ustedes sea el ganador. Lorna, cuando estés lista, nos mandas esta divina canción de Taylor Swift. Y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story. En la recta final de eso que se llama Comic Manía. Tenemos 10 personas. Del programa, no del... No, esto de, se llama. De este programa. Esto, esto se llama Comic Manía. Has estado tan chipil que no, ya. No, siguiente miércoles no vengo, ya. No, ajá, pues mira. Entrégale el espacio a Carmen, que Gus y Bernardo lo tomen. ¿Sabes qué? La única razón por la cual yo continuaría en este programa es para no hacerlos felices a ustedes, jóvenes, en serio. Que, con tal de que ustedes no se queden con este programa, yo continuaré. Cuando Lorna ya me esté corriendo, me dice, ¿sabes qué, Joey? En serio, ya no te aguanto. Si tengo que leer una vez más tus estúpidos comentarios, me voy a suicidar. Le voy a decir, Lorna, pero es que no podemos hacer que Gus y Carmen gane. No podemos permitir eso. O sea, el mal ganaría, la oscuridad. Lo único que se necesita para... Un empujoncito. El mal. Pues déjame decirte, ¿eh? Tú estuviste la última vez que me cancelaron el programa, fue culpa tuya, ¿no? Quiero que quede clarísimo. No, fue culpa mía, fue tuya. Mira, yo lo defino como sí. Diarrea verbal de Joey. Bueno, eres doctor, entonces yo permitiré que utilices esos términos. Y al principio se ve grotesco, pero después ya ubicas la comida. Es un cerdo. Hay que conocerme. Sí. A primera instancia, así. Si a todo el mundo le caigo mal cuando me conocen, es curioso. Lorna no me aguantaba cuando me conoció. ¿En serio? Nunca, ¿no? Nunca traté de cargarte, pero. Pero y si no es que estoy gordo, me rompes el corazón. No, pero bueno, Lorna. No estamos en este programa. Ves que está emo, que está chipi, que sí. Necesito un abrazo y tú le dices. Es verdad. Sí, bueno. Lorna ni me abraza cuando me dice hola cuando llego a esta estación, déjame decirte. Dice, no, gracias, me vas a contagiar. Y yo, ¿de qué? De grasa. Y yo, no. Pero no hablemos de eso. Qué mentira. No hablemos de eso. Cuando ven a Joy en la calle, digan que se ve muy bien. Gracias. No, déjame decir una cosa, estoy muy contento porque me tuve que ir a inyectar. Detesto las inyecciones, pero me tuve que ir a inyectar. Y obviamente. ¿Y no lloraste? No, no, sí lloré, pero. No. Curiosamente no fue en el brazo, tuvo que ser en el trasero, ¿no? Ah. Y entonces la señora, bueno, la enfermera. Insisto, que esto hay niños, ¿eh? No, bueno, es en la parte trasera de mi cuerpo. Entonces la enfermera tenía que inyectarme, ¿no? Tu traserillo. Exacto. Entonces cuando me estaba inyectando, me dice, ¿vas al gimnasio, verdad? Y dije, gracias. Muchas gracias. Ay, te estaban ligando. Y dije, wow, qué lindo, ¿no? Porque. Saludos a la enfermera. Y es una enfermera, ¿no? Estamos de acuerdo que ella conoce el cuerpo humano, ¿no? Entonces me dio mucha risa, mucho gusto. Dije, sí, qué bueno. Una enfermera, nota, ¿no? Yo conozco a una. Sería la misma enfermera. Pero bueno, retomando. Tenemos que decirles a ustedes cuáles son las preguntas que acabamos de mandar para ganarse estos dos cómics de los X-Men, para que no haya ningún problema. Es muy simple, es muy fácil. Dice la siguiente. La primera pregunta es, ¿en qué cómic Juggernaut comparte su poder con Black Tom Cassidy? Estoy pensando en un cómic particularmente, en un cómic en particular. Puede ser que lo haya hecho en otros cómics, pero no lo recuerdo. Yo lo recuerdo que fue un número especial, específico, donde donde un equipo y un personaje se unen. Y es obviamente uno de los equipos son los Hombres X, y el superhéroe que está solo es el Hombre Araña. Entonces, en ese cómic quiero saber cómo se llama ese cómic y qué número es, ¿no? Donde nuestro buen amigo Juggernaut le entrega el diamante la gema de Sitorak a su amigo Black Tom Cassidy, y ambos comparten el poder del Juggernaut, ¿ok? También está otro que es, ¿cuál es el nombre heroico del hijo de Juggernaut en el universo de Marvel 2 o M2? Recordarás que Marvel 2 sacó una serie de cómics, Fantastic Five, ¿cómo se llama? Wild Thing, que era la hija de Wolverine. Spider-Girl, que era la hija del Hombre Araña. Y también saca un cómic que se llama A-Next, que son los nuevos Vengadores. Entonces, el hijo de Juggernaut tenía su propio cómic. ¿Cómo se llamaba este superhéroe? ¿Y cómo se llamaba el cómic? ¿Y quién interpreta a Juggernaut en la película de X-Men 3? Súper fácil, súper simple. Y hablando de las preguntas anteriores, la primera está difícil. Está facilísimo. Facilísimo. No tengo esos datos duros. Yo, en Wikipedia. Pues digo, ¿qué te puedo decir? Hay personas que aparentemente son consideradas más conocedores de cómics. Y yo no, y yo tengo esa información aquí. Más agradable. Bueno, sin duda, eso sin duda. Y obviamente aquí ya tenemos un ganador de la trivia de Marvels. Y fue, la primera pregunta es, ¿quién le da los poderes a Wonder Man? ¿Quién es, mi querido Bernardo? Sí, me la sabía, el Barón Zemo. Efectivamente, un aplauso. Muy bien. Y curiosamente nuestro buen amigo Raúl Hernández Montiel, alias Waco, también lo sabe y lo contesta correctamente a las 6:12 en punto. Después dice que ¿quién lo regresa a la vida como zombie? Esa no me la sabía. Ese es The Black Talon, ¿ok? Que es un tipo vudú. ¿Cómo se llama esto? Un priest. ¿Cómo sería priest? Un sacerdote. Un sacerdote vudú. Que se viste, bueno, con el peor traje que jamás podía haber sido creado. Tiene literalmente su capucha. Es de un pollo. ¿De un pollo? Tiene un pollo en la cabeza. O sea, Batman tiene un murciélago en la cabeza, él tiene un pollo en la cabeza. Sí, en serio. Sí, creo que es muy malo. Es muy malo. Y obviamente tiene unas garras de pollo. De pluma. Sí, sí, es muy, muy feo. Uy, qué miedo. Sí, o sea, y es un sacerdote zombie. O un Hogan, como se le puede decir. Y dice, nombra a sus dos hermanos. Y obviamente pone aquí. Que era la clásica pregunta con Jiribilla. Exacto, exacto. ¿Tú sabes quiénes son? La Visión. La Visión es uno de ellos. Y el Segador Siniestro. Exacto, sí, sí. The Grim Reaper. Uh-huh. Eric Williams, The Grim Reaper. ¿Cómo lo pusieron acá? El cerrador siniestro. Segador. El segador. Ah, bueno, sí, sí, de alguna manera. Es la parca también puede ser conocido, pero sí, efectivamente, lo atina completamente a Black Talon, Eric Williams, The Grim Reaper y The Vision. Un aplauso para nuestro amigo Waco, que es el ganador. Y me gustaría mencionar a las personas que también concursaron: a José Ángel Kitay, estuvo cerca, pero no le atinó. A Felipe Sarte le atinó a todo, pero contestó con 2 minutos atrasados. A Logan Naboa. Sí, sí, sí, ok, sí, como que, sí, sí, de hecho sí, también nuestro buen amigo Logan Naboa le atinó a todos, pero le atinó muy tarde, con solo 3 minutos de retraso. Joaquín le dio a todos también, pero también igual llegó tarde. Juan Antonio también le atinó a todo, a ver si le atinó a todo. A ver, vamos a ver, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho sí, Richard de los Santos. Aparentemente también, sí, sí. No, me le atinó al primero y al tercero, no al segundo, pero no importa. Ismael le atinó al primero y al tercero. Sebastián, pero sí, muy bien, muy bien. Le atinó solo al primero y al tercero. No, de hecho, solo le atinó al primero, pero Sebastián, muchas gracias. Y Kenji Román, porque más tarde llegó, pero le agradecemos participar. Le atinó a todos. Todas las respuestas fueron correctas, pero nuevamente ya tenemos un ganador. Muchísimas gracias, Waco. Ahí me estaré comunicando contigo y con todos los demás que han ganado cosas en este programa y desafortunadamente no les he podido dar sus premios. Todos sus premios están sanos y salvos, ya sea en mi casa o en la quinta dimensión, no, de alguna manera. En tu colección. No sé cómo tú, Bernardo. Están en mi casa y eventualmente estarán en la colección de ustedes. Relájense, me pondré de acuerdo con todos ustedes y listo. Déjame leer rápidamente que tenemos en Twitter. Tenemos pocas cosas. Bernardo Soto nos hizo el favor de retuitear que este programa iba a estar en vivo y a todo color. Nuestro buen amigo Waco dice: saludos a todos en cabina, muchísimas gracias. Ospor Comics dice: saludos, Comic Manía Radio. Comparto el link y escucharé la repetición. Fallas técnicas en mi PC, bueno, lo siento. Desafortunadamente, el día de hoy no tenemos repetición porque están hay algunos problemillas con la computadora. Y no solo con la computadora grande donde hacemos la transmisión, sino también con la computadora laptop de Lorna, con la que es nuestro backup. Es como hay problemas con los dos. Desafortunadamente creo que no va a haber repetición hasta mañana, que sería las 11 de este programa, ¿no? Pero no se preocupen porque afortunadamente nuestros amigos de Comic Corp graban este programa en vivo y lo ponen a través de Twitter. Entonces, si ustedes lo siguen, aunque no sigan a los chavos de Comic Corp, yo lo que voy a hacer es cuando ellos suban el enlace, yo lo retuitearé, entonces les llegará tarde o temprano, chequen su Twitter y listo. Alejandro Malmor dice: ¿qué onda, Joey? Yo digo que mandes al diablo a las personas que dicen basta de Watchmen. Hey. Lo estoy leyendo, está genial, qué bien, me alegro mucho, mi querido Alex. Ya ves, no te metes con Alex, ¿eh? Él es violento, es chico de los 90. Skywalker nos dice: terminaré de escuchar el programa después porque voy saliendo a la oficina. Saludos de nuevo, muchísimas gracias. Y ya ganaste, mi querido Walker, me pondré de acuerdo contigo. Pau Pérez Aguilera, mejor conocida como Rogue Raven, un fuerte saludo, un gran abrazo. Dice: acá en León habemos muchos que siempre escuchamos. Y yo siempre te escucho. Pues muchísimas gracias. Es bueno saber que al menos tengo una persona que me sigue escuchando. Y dice: ¿cuáles son los personajes principales de G.I. Joe? Porque en la película no salen los de la primera, salvo Channing Tatum y Ray Park, alias, ¿cómo se llama este? Duke y Snake Eyes. Pues bueno, los personajes principales en el cómic y en la caricatura son diferentes. Siempre en la serie animada era Duke, Scarlet, y en algunos momentos entraba Hawk, que era como que el general de todos, pero era muy de vez en cuando. Flint y Lady J se volvieron personajes importantes. Básicamente estaban tratando el personaje, el que era Snake Eyes, el que era marino. Gung Ho. No, se me fue el nombre en inglés. ¿Qué hacía? El que era marino, o sea, que traía el loro y tenía la vestimenta. Shipwreck. Sí. Hay más de 1,000 personajes y me los conozco todos, pero yo aparentemente no sé nada de cómics, man. Al menos es lo que me dicen por la gente de la mole. Entonces, varían mucho los varían mucho los personajes principales, claro, de J.J. 1, porque sí. En la serie incluso se veía como por temporadas, ¿no? Que había. Pero en la serie animada siempre los que llevaban la batuta, los que cargaban todo, siempre eran, por decir, Stalker, que es un hombre negro, que es un como comando, ¿no? Un comando, es en un Ranger. Un Ranger, exactamente. Él es un Ranger, tienes a Duke, que es como que el líder. Tenías a Scarlet, que es la mujer independiente y también como que la que tiene romance con Duke, desafortunadamente. Porque todos sabemos que ella en verdad está enamorada, obviamente, de Snake Eyes, que es nuestro ninja, nuestro comando. Teníamos a Hawk, que era el líder de todos, era el general de todos ellos. Roadblock, le daban también mucho juego, que es el que sale, el que, interpretado por The Rock en esta película. Rock and Roll de vez en cuando, pero los principales eran Stalker, Scarlet, Snake Eyes y Duke, sin duda. En el cómic era mucho más cambiante, pero los personajes importantes era obviamente Duke, Roadblock, Hawk, Scarlet, sin duda, Stalker. Fue de los primeros los primeros 10 números. Sí, sí, sí. Stalker, Snake Eyes siempre fue un personaje que le daba muchísimo juego, a pesar de que era mudo. Después entonces fue Spirit, que también estuvo un rato. Spirit es un hombre nativo americano que también es como un tracker, ¿no? Él es el que rastreaba gente. Y el cómic también se manejaba como por temporadas. Es de, si tengo tantos personajes, vamos a rotar equipos. Pero sí, habían algunos que de plano les daban muy pocas veces les daban juego. Uno de los mejores números que yo jamás leí, el personaje que manejaba el avión, que es F-14, yo creo que es, o F-15, no sé. Es un avión muy bonito. Ace. Sí. Es muy bonito el traje que tenía, porque casi parecía astronauta el personaje. Y el avión era divino, era un avión tamaño bastante grande que se le abrían y cerraban las alas. Resulta que este personaje Ace, hay un momento donde se enfrenta al Air Viper o algo así, uno de los personajes villanos que también maneja un avión. Pero los dos van con copiloto de la banda. No. En este episodio en particular, ambos están solos y se tienen que enfrentar. Y es en todo esta, como le dicen, dogfight, esta pelea de perros en el aire. Uh-huh. Y al final ambos se quedan sin armas. Pero sí, va la baronesa. Ah, va la baronesa, sí. Y no recuerdo si Scarlett o Lady Jane. Ha de ser Scarlett. Pero este número, como yo no recuerdo, sí. Estaban ahí, que al final cruzan y nomás se saludan. No, porque se respetan. Los dos primero disparan. Se ven que se quedaron sin municiones. Sí, sí. Se cruzan y los dos se saludan. Sí, es muy bueno ese número. Y la baronesa y... ¿Y Scarlett? ¿Qué está pasando? ¿Eso qué fue? No, pues claro, lo que termina pasando es que ellas no entienden que estos dos hombres se enfrentaron, utilizaron todos sus armamentos uno contra el otro, ni uno ganó, quedaron empatados y se merecen un saludo. Y ese momentito, creado por Larry Hama, es excelente, porque habla mucho acerca de quiénes son estos personajes, que ante nada son personas que no solo manejan aviones. Para ellos manejar un avión o pilotear un avión es debido a muerte. O sea, literalmente ellos viven para hacer eso. Y me gustó porque, curiosamente, a esos personajes les daban un número o un momento de importancia y nunca los volvías a ver. A diferencia de Flint, Lady J, Duke, Scarlet, Roadblock, Shipwreck, ¿cómo se llama? Stalker, Snake Eyes, que les daban mucho más juego. De hecho, uno de los mejores, mejores números es el número 21, el número silencioso. Y básicamente ahí es Storm Shadow rapta a Scarlet y Snake Eyes la tiene que ir a rescatar. Divino número, divino. ¿Alguna pregunta más tienes por ahí, Lorna? Uy, sí, todavía quedan varias. No lo puedo creer. Bueno, voy a tratar Y tenemos algunas que responder de la semana pasada todavía. ¡Corramos! Capitán Pamplinas dice, un saludo para todos. Una pregunta, Joy. En los 90s, cuando empezaba a coleccionar cómics, existía un personaje llamado Bloodwing. Okay. Que era parte de la JLA, de dónde aparece o cómo se crea. No creo que sea Bloodwing, ¿no era Blood Rain? No, era dice, la identidad que tomó el detective marciano esa parte. Pero no era, es que no era Bloodwing. Bueno, es que dice W-Y-N-G. W-Y-N-G. ¿Bloodwing? Ajá. Yo creo que no era Blood Rain. No, Blood Rain no era. Sí. Bueno, ahorita lo voy a checar rápidamente. Afortunadamente tenemos aquí internet. Bueno, es un hombre negro que tenía poderes mágicos. Y curiosamente era vamos a ver, Blood. Pero creo que se lo escribía con U, ¿verdad? No, pues no sé. Sí, Blood. Vamos a poner Bloodwing, ¿no? Ok, Bloodwing. Bloodwind. De viento, ah, sí. No, es no. Que lo puso con Y. No, es con I latina. No, es con Y. ¿Sí es con Y? Pero es Bloodwind. Sí, efectivamente es Bloodwind. De hecho, aquí está el personaje estúpido. Uh-huh. Es un personaje, es un hombre negro, vestido todo de blanco, con una capa negra con roja. Se llama Bloodwind, tenía poderes mágicos. Creíamos al inicio y después descubríamos con unas pistas estupidísimas, porque le tenía mucho miedo al fuego. y de vez en cuando se volvía como que desaparecía, como si se hubiera vuelto invisible. Y, dije, y toda la gente decía, ¿quién es él? ¿Quién es? Pues obviamente es John Jones, el detective marciano, que obviamente tiene, la, tiene mucho miedo al miedo. Fuego. El que tiene miedo al miedo, según mi papá, era yo. Pero bueno, soy un interna verde, papá, le decía. Y mi papá decía, no digas tonterías. Pero no hablemos de mi papá porque lo quiero mucho. A pesar de que él no. No hablemos de eso. Resulta que Bloodwing, ¿ok? Era una identidad que tomó el desaparecido John Jones para regresar a la JLA y que sus enemigos no lo descubrieran, ¿no? Y sabíamos que era él porque le tenía miedo al fuego, le tenía desaparecía, se volvió invisible, etcétera, etcétera. Y muchos de sus poderes, aunque él decía que eran, venían de la magia, eran obvio que eran los poderes de John Jones. Más adelante, el personaje, según Dan Jurgens, se volvió tan importante, tan popular, que cuando finalmente descubrimos que Bloodwing era John Jones, descubrimos que también había un Bloodwing real que aparentemente tenía, sus poderes venían de lo, desde mucho tiempo atrás, cuando había plantaciones de algodón en el sur y los blancos maltrataban a los esclavos negros, y uno de los esclavos negros o un grupo de esclavos negros, no recuerdo muy bien, crea una gema, que es la gema que tiene en el pecho Bloodwing, y esta gema es una gema de sangre que le dieron los poderes mágicos. Y la razón por la que John Jones creyó o tomó la identidad de Bloodwing es porque Bloodwing lo rescató de sus enemigos y decidió, como que en un momento dado, John Jones se confundió y no se recordaba si era un marciano o si era un humano o si era Bloodwing. Y ya. Maldita continuidad retroactiva. Sí. Y después, finalmente, ya cuando ya John Jones regresa y Bloodwing se vuelve el personaje sobrenatural de la JLA. El personaje nunca fue más que eso, un como pequeño personaje ahí que salió alguna vez y toda la gente se olvidó de él cuando dejó de salir en los cómics. Nunca le dieron un cómic personal, nunca le hicieron una miniserie. Y aquí creo que lo conocemos porque aparece en la muerte de Superman. Sí, exacto, porque en ese momento John Jones, durante la muerte de Superman, John Jones estaba disfrazado de Bloodwing. Sí. Ya desapareció. Y eso es lo que pasa con los 90s. Muchos superhéroes nomás aparecen ahí a lo tonto. Hablando de gente que hizo preguntas, no lo puedo dejar pasar porque es un amigo del programa y su nombre es Mister X. Su pregunta fue: hola, Joby. Oye, en el programa me podrías contestar, ¿qué sabes sobre los Chitauris? Creí que solo era en el universo Ultimate, pero ahora vi que también salen en el universo 616. Gracias y suerte. Bueno, muchas gracias. Mira, para las personas que no sepan los Chitauris, ¿sí sabes quiénes son? Son los villanos en Avengers. Exacto. ¿Cuándo fue la primera aparición de los Chitauri? En los Ultimates. ¡No! ¿No? No. La primera aparición de los Ultimates, perdón, de los Chitauri, es en Fantastic Four número 2. Porque los Chitauri es otro nombre para los Skrulls. Para todas las personas que no saben... ¿No ya los separamos? Ah, no. Deja, compañero, por favor. Ahí te va. Los Skrulls fueron creados por Jack Kirby y por Stan Lee para ser los enemigos de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Son... esos alienígenas verdes, muy chaparritos, que tienen la capacidad de transformar su cuerpo a lo que ellos quieran. De hecho, ellos fueron los villanos importantes en la saga de Secret Invasion. ¿Okay? Y su gran rollo es eso, ¿no? De que pueden transformar su cuerpo a lo que sea. Van pasando los años y los únicos personajes alienígenas que transformaban su cuerpo a lo que sea eran los Skrulls. Hasta que salió un cómic llamado Rom, The Space Knight, basado en un juguete de Parker Brothers que salió en los años 70, que era un robot horrible, todo cuadrado, hecho en base de puros ¿cómo se llama? Ángulos de 90 centímetros, de ángulos de 90, ¿cómo se puede decir? Rectos, sí, ángulos, puros ángulos rectos. Entonces el personaje era muy estúpido, pero le pidieron a Parker Brothers, le pidió a Marvel que lo incluyeran en el universo Marvel, que le dieran su cómic, y Marvel dijo sí, adelante. Bill Mantlo lo escribió y le dieron, fueron como 60 y tantos números, se fueron muchos. Nunca fue un cómic súper popular, pero tenía sus seguidores. 60 números. Sí, tenía sus seguidores. Y lo curioso es que tanto Godzilla, producido por Marvel, como G.I. Joe, como ¿cómo se llama? Los Micronauts, como Rom, a pesar que venían de otros universos, o sea, de universos de cómico, de juguetes, les permitían ser miembros o parte del universo Marvel. De hecho, el Hombre Araña salió en los cómics de Transformers alguna vez, ¿no? Entonces lo mismo pasó con Rom. Rom hizo click o salió con los Avengers, salió con los Hombres X, personajes de los Hombres X fueron introducidos por primera vez en Rom. Si estoy en lo correcto, la primera aparición de la Brotherhood of Evil Mutants, liderada por Mystique, es Rom. Si estoy en lo correcto, una de las primeras apariciones de Rogue fue en Roma. Entonces, estamos de acuerdo. Curiosamente, creo que las tengo por ahí, mi querida Rogue Raven. Las tendré que llevar para que las veas, si es que no las tienes. Entonces, fue como sus primeras apariciones fueron en esos cómics de Rom. Perdieron la licencia, obviamente. Entonces, ya la palabra Rom no puede aparecer en los cómics. Rom, el personaje ya en forma humana, puede salir como el rey de Galador en diferentes cómics, pero no puede tener su propio cómic. Y salió un cómic escrito por Jim Stanley, si estoy en lo correcto, llamado Space Knights, donde aparecen los Space Knights creados por Bill Mantlo para el cómic de Rom, pero no puede aparecer el nombre Rom. ¿Quiénes eran los villanos de Rom? No, los Dire Wraiths, que eran alienígenas que podían modificar su cuerpo para convertirse en lo que ellos quisieran. Entonces, un fan en una carta postuló que los Dire Wraiths eran una tribu de los Skrulls que se fueron a otro planeta y crecieron aparte. Y tomaron una forma externa, base, aparte, pero se parecían como hechos de espuma, casi casi. No eran como blancos y muy, muy como. Se veían feitos y chaparritos, ¿no? Pero dijo: puede ser que haya sido una tribu de los Skrulls que se separa de los Skrulls y se llama los Dire Wraiths. Y procede a hacer eso. Le gustó tanto a Marvel la idea que lo adoptó. Entonces, por eso ya tenías a dos razas que podían modificar sus formas externas. Más adelante descubrimos que hay dos tipos de Dire Wraiths. Están los Dire Wraiths blanquitos que parecen como quedados de espuma, que son científicos. Son todos los hombres. Y todas las mujeres están más feas, más grandes, que de hecho aparecen varias veces en los cómics de X-Men. De hecho, se pelean estos Dire Wraiths mujeres con los X-Men y ellos son brujas. En vez de ser ciencia, es magia. Okay. Me queda claro que los hombres son los que escriben los cómics, ¿verdad? Bueno, o sea, donde voy con esto es que ya tenemos a los Skrulls, ya tenemos a dos ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir esto? A dos especies creadas aparte. No, razas. Dos razas criadas aparte, pero con unión a los Si la especie sería. Ah, bueno, yo confío en ti. La raza sería en. Exacto, los Skrulls verdes, los Dire Wraiths blancos y los Dire Wraiths como que rojizos. Entonces, ahorita, bueno, la primera introducción del nombre Chitauri fue en The Ultimates. Pero básicamente los Chitauri son Skrulls con otro nombre. ¿Ok? La razón por la que se llaman Chitauri, yo supongo, es porque Mark Millar pensó que el nombre Skrulls era muy estúpido. Como si Chitauri fuera la onda. Ah, es exactamente lo mismo. Claro, Chitauri sí me dice alien y Skrull, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero como tú sabes que tenía ciertas pretensiones o aspiraciones a hacer algo más literario, los Ultimates, le cambiaron el nombre. Si tú te pones a ver, los Ultimates no es un cómic malo. De hecho, es bastante bueno. El Ultimates 1 y Ultimates 2 son muy buenos. Pero básicamente son como una película de acción del verano, donde tienes que ir, desconectar tu cerebro y ver la destrucción. Uh-huh. Es una película de Michael Bay, así punto. No es absolutamente nada más. Entonces les puso los Chitauri. Después de que los Chitauri fueron el nombre elegido por Joss Whedon y los guionistas de la película de Avengers. Para no meterse en problemas con. Como no le pueden cambiar el nombre a los Skrulls. Porque los tiene otro estudio. Ajá, porque ya todo el mundo los conoce como Skrulls. Lo que está pasando ahorita es que los Chitauri ya van a aparecer en el universo 616, se van a enfrentar contra Nova, según leí. Y lo curioso es lo siguiente: lo único que tienes que decir es que los Chitauri es otra raza que viene de la misma especie. Y listo, así de fácil. Entonces yo creo que es así como se va a resolver. Pero mira, ¿ves cómo aprendemos? No, lo de Rom me dejó sorprendido. Nadie te puedo decir. Voy a llegar a googlear, ¿no? Sí, googlea Rom. De hecho, vamos a ver si podemos googlear a los Dire Wraiths para que veas las diferentes especies. Mientras Lorna nos lee la próxima pregunta. Claro, por supuesto, es de Pablo Camacho. Un fuerte saludo a mi buen amigo Pablo Camacho. Y bueno, nos saluda a todos. Y al gladiador Esmeralda Joy y sus sorprendentes amigos. Muchísimas gracias. Sigues triste después de esos comentarios. Bueno, claro. Lo que pasa es que me quiere mucho Pablo Camacho. Él es un. Yo tengo un traje de gladiador. Ah, no, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿cuáles son los planes para el universo de Linterna Verde en esta nueva etapa post Jeff Johns? No se ha revelado absolutamente nada. Lo único que les puedo garantizar es que el único hombre que pudo escribir un cómic bueno de Linterna Verde fue Jeff Jones. Steve Englehart lo intentó, no pudo. Y Steve Englehart es un muy buen escritor. Hizo el mejor Batman de todos los tiempos. Len Wein lo intentó y no pudo. Y Len Wein fue el creador, junto con Bernie Wrightson, de Swamp Thing. Hicieron cómics bastante, bastante interesantes. y ni uno de ellos dos pudo. Jerry Conway, no, nadie ha podido escribir un buen cómic. Gerard Jones no pudo, y él había escrito, se me olvida que había escrito antes de escribir Green Lantern. Gerard Jones era el que coescribía Justice League Europe con Keith Giffen, y era bastante divertido. Pero sin embargo, nadie pudo tocar el cómic de Green Lantern y hacerlo bueno. Hasta eso, Jeff Jones. Es que eso pasa cuando yo llegué a mi edad. Puedo hacer lo que quieras, sí, puedes hacer lo que quieras. Hizo cosas muy, muy, muy buenas. Hiciste cosas muy buenas, pero que a los otros ya les cuesta trabajo entrarle. Sí, ese es el problema. Mira, aquí podrás ver un Dire Wraith, ¿no? Que parece como creado de espuma. Y por aquí tienes a estas son las mujeres. Sí, no, claro. Mucho más feas, curiosamente. Y con razón dicen que este medio es sexista. O sea, sí. ¿Qué son las mujeres? No, pues más feas que los hombres y brujas, ¿no? Sí, no, claro. No, sí. La cantidad de quejas, ¿no? Que debemos de tener ahorita. Pero no lo dije yo. No, más, es que... Lo uno de esos los cómics. ¿De cuándo es Rom? De los 80s. De los 80s, sí, claro. Con razón había cantidad de quejas. Qué horribles están las mujeres. Dire Wraiths. Las mujeres Dire Wraiths, que claro. Sí, porque si no, al rato van a decir que soy, yo no soy sexista. Me llaman, soy homofóbico, soy sexista, o sea, misógino. ¿Cuál es Chauvinista, no, ya. Olvídate. Y también soy chubinista, porque si veo gente gorda me pongo de mal humor. Uy, y le vas también. Al Cruz Azul. No, bueno. ¿Qué más? Pues me recuerda mis tristes empiezos, ver gente gorda, no sé por qué. A ver, Lorna, ¿qué más? No están gorditos, están llenitos de amor. ¿Sabes qué, Lorna? Y empiezas con eso. Cosa que a ti te falta. Okay. Te odio, Bernardo. ¿Qué más, Lorna? Mauricio Rosales dice: Joy, graba el programa en YouTube. Dice, pero graba lo de Watchmen. Yo te apoyo con Watchmen. ¿Quién es el mejor amigo de Batman? Superman, Alfred, Robin, Comisionado Gordon. Bueno, eso es una pregunta muy muy interesante. A ver, ¿quieres empezar tú primero? ¿Quién será su mejor amigo? Su mejor amigo. Es muy simple. Es muy simple. No, a ver. Es muy simple. ¿Por qué? Su mejor amigo es Superman. Sí. Sí. Porque Alfred es su padre. Sí. Robin es su hijo. Sí. Y Comisionado Gordon es su tío bueno. No es su amigo. No son amigos. Es Superman. Es un por decir, al Comisionado Gordon lo trata con un respeto, pero un súper respeto. Es decir, sí, Jim, que no sé qué Jim. Alfred, bueno. Sí, Alfred. Sí, es el tío bueno. ¿Cómo se llama? Alfred lo regaña y Batman se pone mal. Cuando recibe los regaños de Alfred, sí se los toma en serio. Robin siempre ha sido su hijo, eventualmente se va a volver su... Bueno, de hecho sí, hasta cuando crece sigue siendo su hijo. Pero Superman, ¿cómo lo trata? Como su cuate. Sí. Se burla de él, lo molesta, le dice que es un tonto. Ese es tu cuate. Sí, ese es tu cuate. Es su mejor amigo es Superman. Y curiosamente, el que más detesta en toda la liga es Hal Jordan. Porque Hal Jordan no le tiene miedo. Porque hasta el mismo Green Arrow le tiene respeto a Batman. Porque Batman está por ahí. Pero Hal lo ve y dice, ¿qué onda? ¿Has visto de murciélago? Y por eso nomás no se caen los dos. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, ya iba a leer mi WhatsApp. No, me queda clarísimo que tú. Yo creo que Lorna nos inventa las preguntas. Sí. Ay, sí. Ha estado leyendo cómics y le están saliendo, preguntas. ¿No? Sí, no me sorprendería. Imagínate. Luis David dice, saludos a todos. Yo digo que si Joy está depre, es porque ya es hora de que encuentre una cómic maníaca a la cual amar. ¿Sabes qué? Déjame decir una cosa. Estaba viendo un documental buenísimo. Se los recomiendo a todos ustedes. Mucha gente dice que no es verídico, que sí, que no. Se llama Catfish, ¿ok? Es una larga historia del por qué se llama Catfish, pero es muy padre. Es de un chavo que es fotógrafo. Uh-huh. Y entonces una de sus fotos es publicada en una revista. Una niña de 8 años ve la imagen y le hace un dibujo. Y le manda el dibujo. Y el chavo queda apantallado que alguien, que una niña le ¿cómo se llama? Le haya regalado un dibujo tan bien hecho, de 8 años, ¿no? Dominique, así que tal, ¿cómo están? Es Comic Manía con Carlos, Joey y Moisés. Joey, ¿cómo estás? Más sexy que nunca, pero eso es algo que ya es obvio, todo el mundo lo sabe. Tu silencio dice todo. ¿Qué me cuentas? ¿Estoy en lo correcto que estoy hablando con Rey David? Claro. Mira, eso ya conozco las voces de los dos escuchas que sí, los están cuatro ahí. Que tienen el teléfono en la cabina. ¿Qué nos cuentas, Rey? Nomás quiero decirte una cosa, Rey. La última vez que tú y Bernardo estuvieron en este programa, cosas muy malas sucedieron. Esperemos que no suceda ahorita. No, claro que no. Oye, nada más para un poco retomando lo del principio de la plática, yo también apoyo a Bernardo, también apoyo a Gus. con respecto a lo de Watchmen, creo que no es el único referente como la gran obra maestra de del cómic, y sobre todo esta cuestión que comenta Bernardo, ¿no? Siempre es la recomendación de que, ah, no, ¿quieres ver que el cómic es algo que vale? Watchmen, ¿no? Entonces, para la plática, ¿por qué no tomas esto de Watchmen? Hay que recomendarlo. ¿Y qué más hay que recomendarlo? Ah, me parece perfecto, porque tienes Swamp Thing, tienes Supreme, tienes Miracle Man, etcétera, etcétera, ¿no? Spirit, es Watchmen y otra. O sea, que bueno, está sí. A esa altura y a lo mejor no tiene ese reconocimiento, ¿no? O sea, que y que además puede interesar a un público no tan... que está buscando algo tan maduro, ¿no? O sea, bueno, a un niño promedio bueno, pues lo atraes con algo como Spirit, ¿no? O sea, de repente... Bueno, no sé, mira, yo déjame decir una cosa. Todo Gru de Sergio Aragonés, creo que es algo así que está... Sí, pero bueno, Gru es muy divertido, ¿no? Es divertido. No creo que llegue a esos niveles, pero más déjame decir una cosa. El problema que yo tendría para recomendar el magnum opus de nuestro buen amigo Will Eisner, que yo lo conocí personalmente, por cierto, es Ebony Ivory. Si la gente ya me acusa de ser racista, de ser sexista, de ser homofóbico, etcétera, etcétera, ¿estamos de acuerdo que Ebony Ivory es algo de lo que se avergüenza nuestro buen amigo Will Eisner? Pero nos la sacamos pues, como Spielberg. Pero todo un momento y un contexto, ¿no? Ah, claro, pero ¿quién entiende el contexto ahorita? No, si entendieron a Spielberg y a Peter Jackson con... ¿Qué pasó? Miren, esto es de otro contexto, listo, con ya. Tintín. Se acabó. Pues bueno, yo creo que están equivocados los dos, pero hagamos el intento. No, todavía no me han confirmado si va a ser Watchmen. Espero que sí sea, porque honestamente me encanta Watchmen. Es uno de los cómics más, para mí, importantes del universo. Hay cosas muy, muy, muy buenas. Todo Sandman es genial. Starman es divino. Supreme, del mismo Alan Moore, es fantástico. Al igual que todo su trabajo en America's Best Comics, también me encanta. Los 24 números de Grant Morrison de Animal Man son, bueno, unas joyas. Runaways de Brian K. Vaughan son fascinantes, así como Greg Rucka ha hecho cosas divinas con Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente la gente sigue leyendo Batman Hush, pero bueno, a donde voy con todo esto es al final del día. Cómics, creo que le conviene una plática. Me gusta. De tipo, y no de una plática de una historieta que han vendido ya cuatro. Mira, lo que yo, ¿qué te parece si hago esto? Lo puedo dividir en secciones. Primero comento de qué se trata, bueno, de dónde vienen los personajes, ¿no? Hablo un poquito de acerca de los héroes de Charlton, cómo los adapta Dave Gibbons y Alan Moore, para que la gente tenga una idea de dónde vienen esos personajes. Después, es imposible hablar de Watchmen sin revelarte el gran final. Claro. Yo, de hecho, me acuerdo una vez que nuestro buen amigo Gustavo Martínez, cuando trabajaba en... ¿cómo se llama esta? ¡Comic Quest! ¿Te acuerdas? Era un programa que ponían por radio. Y a Gus le tocó adaptar, bueno, o hacer como que una pequeña recomendación para Comic Quest de Watchmen. Y básicamente lo que se limitó a hacer Gus es hablar de lo que ocurre en las primeras páginas del primer número. Porque sabía que si avanzaba más, iba a destrozar el gran misterio de Watchmen, ¿no? Que no es solo el misterio de quién está matando a los héroes o a los ex-héroes, es quiénes son estos personajes. Eso es muy difícil. Entonces, como que dar una pequeña brevario. Y lo que puedo hacer después es decir, bueno, tenemos Watchmen, que es nuestro estándar de excelencia. ¿Qué más llega? Porque nada puede superar, pero ¿qué más llega a ese nivel? Y podemos recomendar algunos cómics que tienen un gran, gran, gran valor, tanto histórico... como es algo como The Spirit, que cambia la manera de ver cómics. Y de hecho, acabo de leer, después de muchísimos años, no sé por qué me esperé tanto, de leer A Contract with God, o Un Contrato con Dios. Claro. Y dije yo, Will Eisner estaba haciendo cosas muy por encima de lo que estaban haciendo todos los demás. Y la gente se tarda en llegar a los niveles de Will Eisner. Y lo curioso es... Porque siempre recomendamos, oye, Watchmen. No, pero me refiero a los creativos. O sea, los creativos estaban trabajando muy bien, pero no habían llegado a los niveles que estaba llegando Will Eisner. Pero curiosamente, Will Eisner, cada vez que se refiere a esos trabajos, dice, pues es lo que se me ocurrió. Traté de hacer algo, pues no sé, como novela, pero nunca llego. Ve su trabajo como algo inferior, y el tipo estaba trabajando en unos niveles, bueno, o sea, difíciles de llegar. O sea, su arte en A Contract with God es excelente, o sea... El fanboy de cómics nunca llega porque... Claro. Siempre le dices, Watchmen. Sí, pues me parece loable tu idea. Has aportado algo a Comic Mania, te lo agradezco. Ya somos tres. Oye, en la Conque, donde cuando vino Will Eisner. Sí, sí, sí, yo estaba ahí. ¿Recuerdas que daban unas cosas que se llamaban Conque pesos, que te las daban si contestabas, hacías preguntas y alguien no te la podía contestar? Ah, sí, wow. Yo me hice de muchísimo dinero Conque pesos. Bueno, yo preguntaba cosas de Will Eisner y era impresionante que tenías a Will Eisner y los chavitos no sabían ni idea de quién estaba ahí parado, ¿no? ¿Cómo? Entonces, Will Eisner, Contract with Dog, to God, The Dreamer, The Building, casi cualquier cosa fuera de Spirit es buenísima, y Spirit es para mí la obra maestra del cómic de superhéroe, ¿no? O sea, por sí, bueno, sería como un cómic de pulp mejor, que más que de superhéroes, tal cual. Yo creo que está así, a la mitad de las dos cosas. Sí, sí, sí. Y digo, por ejemplo, ahí está Little Nemo en Summerland, que nadie habla de él. Nadie. Digo, es una obra maestra adelantada a su tiempo, así brutalmente, ¿no? O sea, y de repente es lo que dice Bernardo, Watchmen, ¿no? Watchmen, Dark Knight Returns, y alguna otra muy oscurota, ¿no? O sea, porque los cómics ahora tienen que ser oscuros, ¿no? No pueden ser divertidos, no sé. No, claro que pueden ser. Supreme nos lo demuestra. Supreme es uno de los, escrito por Alan Moore, es uno de los cómics más profundos, con grandes, grandes, grandes niveles de subtexto, muchos subplots corriendo al mismo tiempo, y sin embargo es la cosa más divertida del mundo, y curiosamente hay varios números y portadas dibujadas por Rob Liefeld, y aún así vale la pena leerlo. Es excelente, pero bueno. Todo eso es interesante, ese dato que tú estás dando, yo Supreme no me la acerqué por Rob Liefeld, ¿no? Y mira. Sí, no, compañero. Por todos los santos, tienes que leer. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de comprar todos y cada uno de los números sueltos y a través de hacer un contrato con el diablo, curiosamente, ya pude conseguir los TPs. Y en serio, leerlos es decir, ¿sabes qué? Estoy viendo cosas grandes porque lo que es todo lo opuesto que hace con Miracle Man, pero al mismo nivel de grandeza. En Miracle Man desconstruye al héroe, lo destroza, lo abre y le hace como una, ¿cómo se llama esto? Una vivisección. ¿Está correcto? Cuando lo abres y lo disecas y ves lo que hay adentro, ¿no? Claro. Extirpas todo lo que hay para saber qué es un superhéroe y de qué se conforma. Y en los últimos números lo reúne y lo crece y lo hace algo más. Y curiosamente lo que hace con Supreme es, dices, ok, ahorita lo que voy a hacer es, tengo un superhéroe creado por Rob Liefeld, escrito por gente como Rob Liefeld de esa misma calaña. Lo que tengo que hacer es, el superhéroe ya está destruido. Ahora tengo que construirlo. Y su trabajo desde el número 41 en adelante es construir un héroe, y básicamente lo hace, dice, hasta él lo dice, Supreme era una imitación de Superman, pero era una mala imitación de Superman. Yo quiero hacer una buena imitación. Y las cosas que hace, o sea, en el número uno dices, no, esto no puede ser. En el número dos es un jalón a tu nostalgia, y conforme van avanzando los números, deja de ser algo nostálgico y se vuelve algo, como digamos, está dando su tesis acerca de lo que él opina de los cómics en los años 90, donde él se echa la culpa por haber creado todo ese movimiento. Supreme es hermoso. Y Judgment Day, bueno, ni se diga. Pero bueno, hablaremos todo eso y muchas cosas más en la plática. Gracias por tu aportación. Creo que se llama, es una interesante. Y además, así no tenemos que invadir a lo que es muy importante, y es contar algo de lo que sucede en Watchmen, porque cualquier cosa que cuentes es romperle la ilusión a la gente que está escuchando. Claro. Oye, dime. Ahí, Bernardo, le dices que ponga One Direction. ¿Para qué te mandamos, Bernardo? O sea... Perdón, o sea, yo lo dije en uno de los programas. Si es un fanboy tratando de ligar a una niña, se vale cualquier cosa, y yo, como miembro del gremio de fanboy, no puedo evitarle a un fanboy que esté con una chica. Perdón, no puedo. Si es One Direction, ni modo. Los junto los dos y empiezan los conflictos. Bueno, muchas gracias, Rey, que estás bien. Un abrazo a todos. Lorna, un abrazo, gracias. Igual. Bye, bye. Mira eso. Hoy rompimos récord, Lorna. Tres programas. Mira, tres y llamadas. Todavía pueden llamar 5341-9593. 5341-9593. ¿Algo más, Lorna, que tengamos en preguntas? Sí, todavía ¿Neta? Tienes. Espero que por lo menos se pueda contestar una más, porque sí está como muy ¿complicada? Largo. No me digas. Las cinco historias de Batman. Bueno, Alex Balmori dice que también jueguen el demo en Play 3 y Xbox. Ah, ok, perfecto. De Injustice Gods Among Us. ¿Sí? Ese juego le va a encantar a Alex, porque no son héroes peleándose con héroes. Ya. Saludos a José Luis. Muchas gracias. También por acá, Amra Al-Hazred nos manda saludos a todos. También un abrazo para él. Y Joy, ¿qué hay de cierto que DC Comics editará nuevamente Astro City? No va a editar nuevamente, o sea, no lo va a volver a sacar. Hasta donde yo sé, lo que va a hacer es crear un sello llamado Vértigo, que en vez de ser cómics como eran antes los de Vértigo, como para un grupo de lectores más sofisticados, más adultos, más maduros, como más hipster. Más hipsters, utilicen el adjetivo que prefieran. Que hablando de adjetivos, recuérdame decir algo que sucedió en la página de Facebook acerca de adjetivos. Y resulta que Vértigo, en vez de ser ese tipo de cómic, ¿no? Como Death, a High Cost of Living, o Sandman, o Kid Eternity, o Animal Man, etcétera, etcétera, por lo que veo van ahí publicar cómic de autor. A lo que me refiero con eso es que los autores son los que tienen los derechos de estos cómics. Por decir, uno de los primeros números que van a lanzar es el Astro City número 1, no sé qué volumen sea, creo que es el volumen 4, portadas de Alex Ross e interiores obviamente de Brent Anderson y todo escrito por Kurt Busiek. Y van a sacar otro cómic también por el sello Vértigo, que también es un cómic que no ha sido publicado en un rato. Se me olvida cuál es, se me olvida, no puedo creerlo. Pero es también un cómic que está fuera de continuidad y es algo como Bone o Strangers in Paradise, algo que es igual de autor, ¿no? Entonces, sí, para eso lo están haciendo. No sé si vuelvan a hacer o reeditar los TPs que ya salieron. Creo que siguen, los puedes encontrar en el Diamond System. Nomás tienes que ir a cualquier tienda de cómics y pedirlos. Si nunca en tu vida has leído Astro City, por todos los santos, hazlo. Porque es igual de importante para este universo que Watchmen. Pero es mucho más para toda la familia, mucho más comprensible, no es tan violento, es mucho más divertido. Y hay unos números que dices, tú sabes que la razón por la que existen los cómics es para contar este tipo de historias. Es divino lo que sucede. Y en referencia a lo que sucedió, creo que fue nuestro buen amigo Spike, que le mando un fuerte saludo, subió una imagen que decía algo como, no sé si fue él o alguna otra persona que puede crear contenido en nuestra página de Facebook, puso... Ahora que Disney ya compró Star Wars, esto puede suceder. Y a ver qué tal, bienvenido a Comic Manía. Estoy haciendo un punto, pero salúdanos si quieres. Hola, hola, ¿cómo estás? Habla Víctor Flores. Víctor, ¿cómo estás? Cuatro, es la cuarta llamada en un programa de Comic Manía. Eso no, nunca había existido antes. Y no hay premios por teléfono. Desafortunadamente. ¿Qué nos cuentas, mi querido Vic? Sí, hoy es un día para decirte que no estás solo, mi hermano. Aquí estamos todo tu grupo de amigos escuchándote. Comic Manía tiene que seguir. Gracias, gracias. Y estamos muchas gracias. Nunca. Ah, muchas gracias. Me vas a hacer llorar, en serio. Me vas a poner muy sentimental. Pero mira, hablando de eso, quiero que estés conmigo también para ver para que rápidamente diga esta historia. Y a ver qué les parece a ustedes, a ver si sobrereaccioné. Entonces, esta persona, no sé quién, me imagino que fue Spike, puso, ahora que Disney ya tiene los derechos de Star Wars, esto puede suceder. Y en la imagen aparecían miembros de los Hombres X interpretando personajes de Star Wars. Tenías a Rogue como la princesa Leia, a Gambit como Han Solo. Es un muy buen mashup, sí lo he visto. Sí lo has visto, ¿no? Bestia como Chewbacca. Exacto, exacto. Sí, ¿tú lo has visto, mi querido Vic? No, todavía no. Bueno, me he perdido. Está en esta imagen está en la página de Facebook de Comic Manía Radio. Y mucha gente comentó cosas muy grandes, ¿no? Esto es magnífico, está divino, está excelente, bla, bla, bla. Y una persona, se me olvida su nombre porque borré su comentario, puso Nightcrawler, o merodeador, como lo es conocido acá, es la prostituta órgano reproductivo del hombre. ¿Ok? Ajá. Las palabras que utilizó no fue prostituta, fue una palabra mucho más fea. Con V. No, esa fue la segunda palabra. La primera palabra, en vez de poner prostituta, puso otra palabra que empieza igual con P, que describe a una mujer de la vida galante. Y la otra palabra que puso fue la palabra con V, que describe el órgano reproductivo del hombre. Ajá. Y dije yo, supuestamente me han dicho a mí, no estoy seguro, pero ustedes me pueden corregir, que la lengua española es una lengua muy rica, llena de millones y millones de palabras, y obviamente muchos de ellos son adjetivos descriptivos. Entonces, de toda la cantidad, de toda la gama, de todo el arco iris que existe de adjetivos descriptivos, ¿por qué eligió estos dos en particular en sus versiones más corrientes? Me encanta que le guste la imagen, me fascina que le guste Nightcrawler y que piense que es una prostituta órgano reproductivo del hombre, pero pudo escoger millones de palabras y dije yo, ¿sabes qué? Esto es muy grotesco hasta para un fan del cine porno, ¿no? Entonces yo agarré y lo borré Te pido una disculpa si te ofendió que haya borrado tu comentario, pero sentí que de todas las posibilidades que escogiste, escogiste las dos peores para describir tu amor por Nightcrawler. Entonces le pediría a todas las personas que van a poner adjetivos, ya sea en mi página de Facebook o en la página de Facebook de este de Comic Manía Radio, por todos los santos, en serio, hay tantas opciones, ¿por qué elegir las más corrientes? Yo no sé ustedes, esa es mi opinión, a ver qué opinan ustedes dos. Siento que si caes en un insulto, habla de una gran ignorancia del idioma que estás hablando. Pues mira, y es la manera más fácil. Yo creo que cada quien tiene la libertad de expresarse a su manera, pero cuando se va a un foro que es público y que además puede estar siendo visto por niños, pues sí hay que cuidar un poco el lenguaje, ¿no? Yo creo que hay que guardar un poquito el respeto en ese sentido. Y bueno, pues malogrado el comentario. Sí, sí, y déjame decir una cosa. Ustedes me conocen personalmente, igual que Lorna, y Lorna es una señorita, y de vez en cuando se me escapan dos o tres. Obviamente, inmediatamente le pido una disculpa, porque... Hay disculpa porque si no hay tabla. Ah, sí. No es cierto. Tabla y inmediatamente tiene al teléfono de Gustavo en su celular, en speed dial, y dice, Gus, ya tenemos los miércoles a las 10. Ya hay espacio. Hay espacio, ¿no? Entonces yo siento que lo puedes hacer y te puedes expresar como tú quieras, pero ¿para qué expresarte de esa manera tan corriente, no? Porque hay otras maneras de hacerlo. Yo trato de mejorar mi manera de hablar, especialmente en el programa, no solo porque lo pueden escuchar niños, sino porque aquí no tenemos censura. En ningún programa de internet existe la censura. Entonces nos tenemos que autocensurar para que más gente nos escuche. Porque yo sé que tengo niños muy chicos escuchando este programa. De hecho, los Balmori, la niña tiene, Nancy tiene 14 años. Imagínate si un día ella está escuchando este programa y entra su mamá y yo estoy hablando de cosas muy fuertes o expresándome. No, es que Batman es la prostituta órgano reproductivo de un hombre. ¿Estamos de acuerdo? La señora va a decir nunca más voy a ir a ese programa. Además, no hablamos así nosotros. No sale a hablar así. O sea, en estas pláticas son fantásticos. En estos eventos como La Mole, como ¿para qué? ¿No? Pero bueno, todos somos ñoños. Sí, entonces esa parte, todos solemos hablar de otra manera. Tratamos, mira. Entonces, si llegas a un foro y ves 10, 15 comentarios, ya mira. O sea, luego te das cuenta de cuál es el tono del foro. Mira, y para ser muy honestos, todos usamos muletillas. Yo tengo millones de muletillas. Pero hay una que trato de nunca usar y es la de, güey. Porque se me hace tan obvia. Y hay gente, y digo, yo tengo amigos que en serio usan esa palabra después de cada otra palabra. Entonces, al principio de cada frase, ¿no? Sí. Al principio y al final de cada frase. Es como que si algo lo usas demasiado pierde su significado. Pero bueno, Vic, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por hablar y nos estamos viendo. ¿Cuándo te regresas a Francia, por cierto? A principios de mayo. Principios de mayo, pues si tienes chance. Acá en Fantástico. Si tienes chance, ven al programa antes de irte. Hombre, pues muchas gracias. No, de nada. Estás invitadísimo. Próxima semana viene Gustavo a regañarme, entonces después de que te divierta. Órale. Loco, que estés muy bien, Vic. Bye. Lorna, por acá nos dice Nancy Balmori que sí, que efectivamente ella escucha el programa y que su mamá lo escucha con ella. ¿Ves? Imagínate. Que justo en este momento su mamá está escuchando el programa. Saludos, señora. Saludos, señora. Y dígale a sus hijos que dejen de arruinar su cerebro escuchando este programa. Que escuchen programas de verdad, ¿no? Bueno. No programas, como el espacio de Lorna. Que claro, por supuesto. Nada más en esta estación. Tienes todavía muchas preguntas, pero el tiempo pues ya nada se nos más acaba. Te quedan 3 minutos. ¿Quieres 3 minutos? ¿Quieres que te diga una pregunta más? No, Lorna, ¿sabes qué? Déjame checar la última pregunta. Voy a guardar todas las Por favor, preguntas. La última pregunta se la voy a dar, obviamente, a Rogue Raven. Ok. Porque ella siempre nos escucha y aguanta muchas cosas que no debería aguantar, incluyendo el Extreme Joy Moises Experience de 6 horas cada vez que voy a León, entonces se lo merece. Rob Raven nos dice, Joey, ¿qué sabes del videojuego Batman Arkham Origins, próximo a salir en octubre? Pues sabemos muy poco, no ha salido mucha información, pero básicamente lo que sabemos ahorita es que es una precuela de Arkham Asylum y de Arkham City. No toma lugar dentro de Arkham, está en las calles de Ciudad Gótica. Es un Batman más joven y aparentemente 8 de los mejores asesinos del universo DC se juntan para enfrentarse a Batman. El primero que ya vimos desde las imágenes primeras que nos presentan es a Deathstroke the Terminator, alias Slade Wilson, villano de los New Teen Titans, un excelente personaje. Algunos otros personajes que son asesinos, me imagino que sería Deadshot. Un villano de Batman que tiene unas pistolas en sus muñecas, un excelente personaje. Tenemos el personaje de ¿cómo se llama este? Lady Shiva. Personaje presentada por primera vez en Richard Dragon Kung Fu Fighter. Más adelante regresó al universo DC en las manos de Denny O'Neill en el excelentísimo The Question, otro gran, gran, gran cómic que mucha gente no está leyendo y debería de leer. Y este, ¿quién más? ¿Algún otro personaje este, asesino? Está Lady Dick, que salió en las páginas de este, Nightwing. Brutal. No sé, estoy el único porque que sabe. Los tres primeros se me hacen muy lógicos. ¿Sabes? A ver. Es así de que, o sea, Deadshot, Lady Shiva y Deathstroke. O sea, sí se me haría la opción lógica. Mira, personajes de DC. Y se unen para pelearse contra Batman. La única diferencia es que ahorita Rocksteady era la compañía que hizo los primeros dos, este, las primeras dos series. O sí. Es WB o WB Games Montreal. O en ahí en Montreal, Quebec, ¿está lo correcto? ¿Sí? O en Montreal. Ah, no sé. Pero en Montreal, ahí van a hacer el juego. Entonces cambiaron todo. Entonces no sabemos qué va a pasar. Esperemos que mantengan el mismo nivel que Rocksteady mantuvo. Entonces, pues bueno. Que también podrían ser personajes nuevos. Pues no sé, pero yo lo que me refiero es cómo juegas el juego y cómo se ve. La gente de Rocksteady hizo cosas muy bonitas para que el juego sea muy fácil de jugar. No sé cómo sean ahorita los de WB Games Montreal, pero bueno, Lorda, nos vas a guardar todas las preguntas. Sí, todas las guardo. Tengo tres o cuatro preguntas de la semana pasada. Y ya lo último que dice Rogue Raven es: sí, Rogue como Princess Leia. Y pone muchos, este, ¿cómo se llama? Signos de exclamación. Y curiosamente, Rogue, Rogue Raven nunca ha dicho. Rogue es la prostituta órgano masculino del hombre, órgano reproductivo del hombre. Pero bueno, señores, desafortunadamente el Lord nos dice que ya terminó este programa, sí. Entonces nos tenemos que ir. Además, hay que decirles que nos vamos a desconectar momentáneamente. Bueno, quizás como a las 9:10 de la noche. Esperemos. Vamos a poner repetición de la mitología y como a las 12 más o menos van a poder escuchar la repetición de Comic Manía. Exacto, ahí lo tuitearé, entonces ya saben, señores. Y pues nomás déjenme ver si tenemos algún ganador para los cómics de este de Uncanny X-Men. Tenemos a Joaquín, que nos puso como respuestas Uncanny X-Men volumen 1, número 99, J2 y Vinnie Jones. Le atinó a la 2 y a la 3, pero no le atinó a la primera, ¿ok? Porque la primera, obviamente, es Marvel Team Up número 125. De hecho, déjame checar el dato, porque yo creo que sí estoy en lo correcto. Marvel Team Up. A ver, aquí está, que es un cómic donde el Hombre Araña se unía con diferentes héroes del universo DC para tener aventuras. El último número... Marvel. Es, gracias, perdón. El, sí, sí, sí. Wow. Yo solo pienso en el universo DC, tú lo sabes, ya sabes que DC y yo somos uno. Lástima que ande tan mal. Sí, no, anda bueno, verdaderamente triste. En lo que Joy lo encuentra, les recuerdo que de aquí al siguiente miércoles, si lo ven, por favor, abrácenlo y díganle que vale mucho y merece respeto. Pues no sé si lo merezca, pero bueno, dénmelo de todas maneras. Igual díganselo, porque... porque lo necesito. Pero pues, sí, fue un cómic de Marvel Team donde ocurre esto. Y vamos a ver aquí... si alguien lo contestó correctamente. La primera dije que el primero que contestó le dije que estaba mal. Y nuestro buen amigo Carmix también le entra. Y sí, efectivamente pone Marvel Team Up número 150, J2 y Vinnie Jones. ¿Y quién es el ganador de esos dos cómics? Nuestro buen amigo Alfred Rodríguez, mejor conocido como Carmix. ¡Un aplauso! Efectivamente, mira, este hombre sí está en todo. Este es el número, como podrás ver. Ok, pues damas y caballeros, ha sido un placer hacer este programa llamado Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos yendo exactamente a las 8:05, que es a la hora que nos tenemos que ir. Lord, les voy a dedicar esta canción a todos y cada uno de ustedes. Sí. Que escuche este programa. Es una de las peores canciones que jamás ha existido en este planeta. Y curiosamente no lo hizo un boy band, lo hizo Prince. Bueno, bueno, bueno. Tengo un amigo que se parece a Prince. Wow. Bueno, entonces. Está cañón. Sin palabras, sin comentarios. Pero señores, muchísimas gracias por escuchar este programa. Las preguntas que te recibimos la semana pasada, al igual que esas preguntas, serán contestadas tarde o temprano, ya sea en un podcast o como sea, pero serán contestadas. Muchísimas gracias por participar en este programa y los dejo con The Bad Dance de Prince. Damas y caballeros, nos estamos viendo hasta la próxima semana. Adiós. Oh, I got a live one here. Tu radio online.